radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo y Moisés, sean bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama Comic Manía. Y sí, me tropecé un poquito porque literalmente estoy entrando a través de esta puerta, porque siempre me gusta llegar tarde, a pesar de que el día de hoy, siendo que son vacaciones y tuve que ir al gimnasio antes de las 12 para poder hacer mi rutina de 2 horas y salir a las 2, y estoy en mi casa, pues básicamente contando los bichos que hay en mi pared, porque sí hay demasiados, recuerden que soy soltero. Lorna, por favor, abstente de tus comentarios. ¿Qué le vamos a hacer? La señora no ha ido a hacer la limpieza. A pesar de que teníamos todo el tiempo del mundo, llegué tarde, pero bueno, señores, ya empezó este programa. Nomás entramos con, ¿qué? Como 4 o 5 minutos tarde. Entonces se los podemos comer al final del programa y todo se empata, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, qué bueno que están con nosotros. Y no se preocupen, porque a pesar de que todos mis amigos deberían estar ahorita en sus vacaciones, todos y cada uno dijeron, no queremos evitar un soliloquio de Carlos, yo y Moisés. Entonces déjenme presentarlos a todos y cada uno, por favor. Empezando aquí, por mi izquierda, el joven Carmix, que ya decidió ser parte de este programa para siempre, aparentemente. Mientras me dejen, claro. Me parece muchas perfecto. Gracias, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Ahí está, todos en Comic Manía. Muchas gracias por dejarme estar de este lado. Es creo que la tercera vez consecutiva que participas en este programa, ¿verdad? Pues segunda, bueno, van 2 consecutivas, no 3. 3 ¿sí consecutivas, cierto? Sí. De hecho, creo que por eso es que ya la gente nos está confundiendo y cree que somos una misma persona, porque de hecho recibimos una de las preguntas que aparece en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, donde dice Joey Carmix. Ah, caray. Tengo esta pregunta que no sé qué. Joey Carmix, no sé quién de ustedes dos vea esta pregunta, pero podrían hablar acerca de Miracle Man, Marvel Man. Y lo que me encantó es que, digo, para eso sirven las comas. Sí, claro. Porque si no, parece que somos una sola persona. Sí, y como sí. Y como fusión. Exacto, y como tú mencionaste hace un rato, no somos Bennifer. No, en todo caso no. Yo sería Ben. Tampoco somos Brangelina. Sería Brad. ¿Qué te pasa? Yo me desmarco primero. ¿Qué insinúas de mí? Es así empiezan los malos rumores, ¿no? Pero bueno, entonces muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, gracias, más nos gustaría decirle a toda la gente que primero somos 2 personas separadas, 1. Y 2, aún más importante, no somos pareja. Y bueno, hablando de estas personas con las que también de vez en cuando me confundían y pensaban que era mi pareja, mi buen amigo Beto Calvo. Y no es mi pareja, es mi cerebro móvil. Un placer tenerte con nosotros. Qué bueno que lo aclaras, porque luego así se empiezan los chismes. Exacto. Gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente, por cuestiones de trabajo, Beto solo puede estar con nosotros en vivo en este programa una vez cada luna llena, ¿no? Una vez en el verano, una vez más en Semana Santa, y si se nos atraviesa algún puente en el transcurso del año, tal vez. Tal vez, pero solo así, porque desafortunadamente lo negrean de una manera terrible en su trabajo. Y a pesar de eso, logra trabajar en el blog de Comic Manía, en su propio blog, en su programa de radio, como editor de una revista, que todo eso lo mencionaremos ahorita, porque también ya salió la segunda parte de tu podcast. Ah, correcto. Y Beto continúa con su programa de Comic Verso. Tú estás el cafecito con Carmix. Entonces, café comiquero. Café comiquero, hablaremos obviamente de eso. Me imagino que próximamente veremos un podcast de nuestro otro invitado y su nombre es Alex Balmori. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Otro que también se rehúsa a abandonar este programa. Dice, este ya es mi silla y aquí me quedo. Sí. Próximamente, yo nomás me imagino que va a tener un podcast llamado, no sé, Vísceras y Sangre. Por alguna razón, no sé, cada vez que platico con él, tiene como que esta idea, tiene esas ideas tan noventeras. O sea, pudo haber sido un miembro fundador de Image, no más quiero que sepan. Ah, a lo mejor es que hace cuenta. O lector, nos tenemos 52. Está bien. Sí. De hecho, mencioné eso de programa de radio. Sí. Cuando fui al concierto de los Red Hot Chili Peppers, sí, magnífica sí. banda, perdón. Sí. Pero te traje un colguije, bien genial. Bueno, fui. Sí. Y entonces con mi primo hicimos una grabación sí. dentro de la arena. Y va bueno, así nos fue bien porque nos escucharon tres personas. Ya con eso, yo creo que básicamente en este programa nomás vienen aquí a como que agarrar callo para irse no. después, abandonarme por completo no. y hacer sus propios aquí podcasts. Aquí nos tienes. No abandonos, aquí estamos siempre. Con mi cuerpo tiene 5 años como blog y sigo haciendo lo tuyo. Mira, ves, eso es muy lindo porque eso es amistad, compañero, eso es amistad, de verdad. Pero hablando de amistad también, me gustaría decirle a una niña que se encuentre con nosotros, por favor, no te duermas el día de hoy. Trata de hacer lo posible por mantenerte sí. despierta. Un saludo, por favor, a la gente de Comic Manía. Hola. Nancy. Trata de no dormirme. La pobre niña, Alex, en serio eres cruel, la llevó a la mole. No sé cómo logró estar ahí desde las 10 hasta las 7 de la noche. ¿Cómo hecho, lo mantuviste? De hecho, le gustó. ¿En serio? Por una sola razón. No, lo digas. Sí, lo voy a decir. No, Daniel Logan. No, no, Daniel Logan, el de Star Wars. Boba Fett. Ah, okay. Boba Fett. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Era la onda. Era la onda, Boba Fett. Te cayó bien, era. En el lobby. Bueno, más te digo una cosa. Quedaste toda rojita, nena, no te preocupes. Nomás quiero decirte una cosa. Empieza a ahorrar de una vez, porque los viajes a Nueva Zelanda, un poquito caros. Pero bueno, puede ser que tenga suerte. Sí. Señores, gracias por estar todos con nosotros. Un placer tenerlos como siempre en este programa. Y bueno, nomás rápidamente les voy a decir cuáles son las reglas del día de hoy. Carmix, Beto y Alex, todos los tres traen temas, al igual que yo. También traen algunas noticias del mundo de los cómics, al igual que yo. Y les digo ahorita, si no hay preguntas, podemos abordar los temas, podemos abordar las noticias y ir hacia adelante en esta nueva dinámica del programa que he querido empezar desde la semana pasada. Pero si hay preguntas, obviamente se suspende todo y contestaremos las preguntas y a ver de quién es la culpa de que no haya temas, ¿verdad, muchachos? Para que veamos de quién es la culpa de que este programa constantemente esté estancado. Hablando de estancaciones... Yo lo dije alguna vez, no estás estancado, tú están estancadas las preguntas. Hay que hacer un FAQ y no repetir preguntas que sí, han contestado hecho. En menos de 6 meses. No estaría mal. Superman. No me digas sí, eso porque, historias. De hecho, estaba hablando con la bomba humana, mejor conocido como The Human Bomb, mi buen amigo de... Tú no lo puedes negar, pero... ¿Hay preguntas que has contestado en 2 programas consecutivos? Sí, ¿sí o no? Claro. Cuando pasó, cuando salió el número 1 de Green Lantern de los nuevos 51, con la portada de Sinestro como el nuevo Linterna Verde de la Tierra, 3 veces seguiditas me preguntaron por qué había sucedido eso. ¿Por qué tenía el anillo Sinestro, no? Exacto. Sí. Y no solo eso. Agarro y me plagié algo del ¿cómo se llama? De Crisis Invincible Superblog, que fue los trofeos de la Baticueva. Traduje todo, agarré todas las imágenes, lo puse todo en el blog de Comic Manía. Y bueno, en ese entonces era el de Comic Conexión, ahorita ya lo pasé el de Comic Manía. Lo puse, después de un trabajo de traducción largo y tendido con algunos comentarios míos. Y el próximo programa de Comic Conexión, la primera pregunta que recibimos fue: oye, ¿dónde vienen los trofeos de la Baticueva? Y yo fue, maldita sea, lo acabo de subir. Sí, hiciste un mega berrinche, me acuerdo. Sí. Es que estaba bastante enojado. Porque digo, mira, Beto, que ha hecho algunos trabajos de traducción, me imagino que tú alguna vez has traducido algunas cosas por aquí y por allá. No es fácil andar traduciendo, pero no, es un trabajo muy tedioso, muy largo. No es cierto. Bueno, tú ya estás acostumbrado, pero a mí lo que no me gusta es que no puedes traducir literalmente, tienes que traducir como la esencia de lo que quieren decir. Uh-huh. Y lo peor de todo es que Chris Sims, en este caso, es muy gracioso. Entonces, yeah. cuando pone algún chiste, tienes que buscar la manera de tropicalizarlo. Traducir. Exacto, hacerlo como que. Y además, a mí no me funciona porque mis chistes son muy americanos porque viví mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Y además mi español, como Beto te podrá decir, por eso es mi cerebro móvil, es muy malo, ¿no? Yo me siento muy satisfacido de la forma en la que hablas. ¡Vete al demonio! ¡Vete al demonio! No tienes idea. No. Es que no saben toda la maldita historia. Sí, algo este bastardo me estaba corrigiendo mi tarea. Porque era el trabajo que yo le pedía. Yo, por favor, ayúdame a corregir mi tarea porque mi maestra es muy cruel conmigo. Uh-huh. Pero en ese momento estaban hablando de algo. Todos mis amigos y yo y Beto no quería... No tenía tiempo para traducirme porque se quería tranquilizar y hablar con los amigos. Uh-huh. Digo, ahorita lo checo. Entonces como que no lo estaba checando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya se está tardando demasiado. Voy a tratar de checarlo yo y nomás le voy a hacer preguntas rápidas, de dos o tres de las palabras. Y le pregunto, oye, Beto, ¿está bien satisfacido? ¿Está bien dicho satisfacido? Y Beto dice, sí, sí, sí, claro, está muy bien. Y continuó platicando. Y yo pongo satisfacido y así lo entrego. No. Con rojo. La maestra se mofó de mí enfrente de todos. Leyó mi preguntaste, ¿se dice satisfecho o satisfacido? Yo volteé, torcí la boca, le hice un gesto y le dije, satisfacido. No entendió el sarcasmo. ¿Cuál sarcasmo? Así. Beto, no tienes tonos. Todos son igual. Todos son igual. Te odio. Entonces, debería ser. En serio, me gustaría que tú, cuando hablaras, tuvieras, tal cual como en los cómics, apareciera tu burbujita. El caption. Para que de esa manera pudiera ver qué está como que subrayado, qué está con diferentes tonos, etc. Pero bueno, a dónde iba con todo esto. Es que fue muy difícil. Y desafortunadamente me pasó recientemente, creo que la semana pasada nos pasó con Mauricio Rosales, que le mando un fuerte saludo, vive ahorita en él vive en León, ahí fue donde lo conocí. Y yo habíamos ya platicado en mil veces de todos los cómics que habíamos recomendado acerca de Superman. Y su pregunta fue, dame tu top de Superman. Y fue así, compañero. Bueno. Digo, no es por ser mala onda, pero hay muchos programas que puedes escuchar. Por eso los subimos al podcast. No solo para que la gente que no puede escucharlo en vivo, sino para la gente que está empezando a escuchar el programa, retome, ¿no? Pues sí, pero el problema es que ¿cómo encuentras ese pedacito de información en horas y horas de transmisión? Es el detalle, ¿no? Bueno, si les gusta Batman y se les queda algo de Batman, pues a lo mejor, ¿no? Pues no. Podemos hacer una lista, así un checklist, y con alguna pregunta, tal cosa. Tú que tengas aquí tu acordeón, linterna verde. Sí, de hecho. Mira, puedes ir al programa de la fecha tal y ahí lo contestamos. Pues sí, puede ser. De hecho, estamos viendo hacer eso. Estaba hablando con The Human Bomb, a ver si podemos lograr hacer ese tipo de cosas, porque sí, ya llegó un momento que está un poquito estancado. Y otra cosa que también nos estanca de vez en cuando y he tratado de limitarlo es a la hora de dar las gracias a toda la gente al empezar este programa. Entonces, nomás voy a decir rapidísimo. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en nuestro blog y en nuestra página, que obviamente son Carmix, Beto Calvo, Spike Valentine y Lioco. Un fuerte abrazo, un gran saludo a todos ustedes. También a Hit Latino y a Eduardo Rivas, que se unieron tarde, pero ya son parte de él. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias a Cindy Marvel y obviamente a Píldora Atómica porque agarran este programa y lo spamean a través de su club, que es el Club de Cómics. Y ya saben que cada vez que les doy un saludo a ellas, se merecen siempre un Shazam. Perdón, Lord. Salud. Váyanse al diablo ustedes dos. Shazam. Te odio, Nancy. Eso lo estás haciendo para mantenerte despierta, ¿verdad? Bueno, entonces, muchísimas gracias también, obviamente, a Lioco y la Covacha por agarrar este programa y siempre spamearlo, al igual que a la gente de Comic Corp. Muchísimas gracias a todos ustedes. De hecho, la gente de Comic Corp ahorita no se está esperando a que yo me tarde mis 2-3 días para subir el podcast. Ellos están grabando el podcast ahorita para subirlo inmediatamente. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a David Noriega y Juan Bautista de Fantástico, que siempre nos abren las puertas para que hagamos pláticas. Desafortunadamente, como se les cruzó la mole ahorita, no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo para decirnos cuál va a ser la próxima plática. Entonces, se suspende la plática de este mes. No va a haber plática este sábado. ¿Qué sería sábado qué? ¿30 y algo? No. 30. ¿30? Deja de burlarte de mí, Nancy, perdón. Para eso traigo a Beto, ¿ok? Es mi cerebro móvil. Entonces, cuando lo traigo a él, de plano sí me desconecto. 30. Para que él se encargue de esto. Entonces, sí, el sábado 30... No va a haber plática, desafortunadamente, porque en lo que estaban planeando lo de la mole y ahorita están recibiendo todo lo que no se venía de la mole para ponerlo en orden, se suspendió, pero próximo mes sí va a haber. No sabemos todavía cuál va a ser el tema, pero creo que hay muchos temas que están flotando, por decir, sigue para mis gustos Marvel Now siendo uno de los lo mejor que está sacando Marvel ahorita. Número tras número que estoy leyendo me están sorprendiendo. Para malo o para bien. Hasta Bendis. Bendis con Uncanny X-Men está haciendo unas cosas divinas. Y no hablemos de All New X-Men. All New X-Men, el último número. Sí. De hecho, me gustó tanto que agarré una de las imágenes. No sé si ya lo leyeron todos para no spoilearles. ¿Cuándo salió? ¿Hace una semana? Sale hace una semana. No, he llegado ahí. Nomás te voy a decir una cosa. Hay una imagen al final que te voy a matar. Si quieres, tápate los oídos en ese momento. Ya está en el blog, de todas maneras. Ah, el panel que sale. El panel que saqué. Que es muy bonito porque es básicamente Cyclops llega a la escuela de Javier. O que ahorita ya es la escuela de Jean Grey, liderada o dirigida por Wolverine. Dios mío, qué estupidez. Llega y literalmente dice, to me, my X-Men, a mí, mis hombres X-Men. Y es muy bonito porque es exactamente lo que decía Javier. Entonces es como dicen por ahí, ¿no? Ha muerto el rey, que vive el príncipe, ¿no? Y básicamente él está tomando este lugar del nuevo rey o príncipe de los hombres X y me encanta. Entonces, y dices, no puede ser que el mismo hombre que me está regalando estas cosas tan hermosas tuvo, ¿cuántos años? ¿7 años, 5 años a los Avengers? Más o menos. 10 años. Casi 10 años a los Avengers. Son más de 8 años, son como 8 años y medio. Y no hizo nada. O sea, se la pasaban platicando y agarró uno de los mejores equipos y los destrozó. Porque el equipo venía de Kurt Busiek y George Pérez y era un equipo fuertísimo, lleno de personajes número uno. Y los llena con Luke Cage, Daredevil, Spider-Woman. Sí, ¿no? Spider-Woman la quiere meter a fuerzas a todo. No, Ronin, Dios mío. O sea, la peor creación de los años 2000, ¿no? Ya Ronin fue creado en el 2000. Qué estupidez. Pero me está sorprendiendo para bien o para mal, pero me está gustando mucho. Y curiosamente, nos vamos al otro lado del pantano, que es ahora DC. Y número tras número me sorprende de qué tan mal puede hacer un cómic. Es en serio triste, triste que en 52 títulos o 55 títulos hay tan pocos números buenos, ¿no? Entonces es nuestro deporte favorito en el podcast de Comicverso. ¿Ah, sí? Ver cuáles fueron los errores editoriales de la última quincena. No, bueno, tiene para rato el tema, ¿eh? Sí, sí, bueno, y ahorita qué bueno que mencionas Comicverso. Beto, ¿podrías decirnos cómo pueden encontrar tu programa de Comicverso? Pues solamente tienen que visitar comicverso.org y ahí el blog tiene diversos contenidos y el podcast aparece originalmente cada 2 semanas, aunque se publicó la semana pasada y habrá uno más esta semana también, probablemente incluso la semana que entra, para compensar las vacaciones que nos tomamos en el mes de febrero. Me parece perfecto. ¿Y tienes algún otro blog que te gustaría promocionar? No realmente, escribo por todas partes. Tengo que escribir una revista que está prohibido mencionar aquí. Claro, sí. También acabo de empezar mi tarea como editor en un periodiquito que presentamos allá en la Mole, que se llama Línea Azul. Sí. Y pues fuera de eso, los otros blogs no tienen nada que ver con cómics, entonces probablemente no le interesen a nadie. Línea Azul, ¿cómo lo van a estar vendiendo? Estamos esperando en estas 2 semanas de vacaciones. El problema es precisamente que se nos juntaron las vacaciones, sí. Pero la idea es tratar de colocarlo en principio en las principales tiendas de cómics de la Ciudad de México. Ah, qué va. Pero pues básicamente se nos atrasaron las vacaciones. La idea de sacarlo en la Mole era darle un empujoncito un poco más visible y no esperarnos hasta después, pero esperamos en las próximas 2 semanas ya tener noticias de dónde lo pueden conseguir. Por lo pronto, pues para cualquier aviso pueden seguirnos en Twitter, es @lineazul1, todo de corrido, o en Facebook, la página es facebook.com/lineazulmagazine. Con E al final. En cualquiera de esos lugares estaremos avisando de los puntos de venta que esperamos poder consolidarlos en las próximas semanas. Me parece perfecto. Está muy económica, ¿no? 5 pesitos. 5 pesos, en este caso son 12 páginas y dependiendo de la respuesta que tenga, podría expandirse a 16 porque ya tenemos por ahí varias ofertas de colaboraciones. Entonces, esperamos sobre todo que les guste y a ver si puede ir creciendo esto. La idea es que se obliga cada 2 meses. El siguiente número probablemente aparecería los primeros días del mes de junio. Pues perfecto. Y mi querido Carmix, ¿cómo es que podemos encontrar tu podcast? Pues básicamente pegado al tuyo. No. Sí, literalmente. Sí. Digo, me pueden encontrar el podcast del Café Comiquero. Lo pueden encontrar en facebook.com/comicmaniaradio o en el blog de comicmaniaradio.blogspot.com. Joy, muchas gracias por prestarme el espacio. Por favor, no pasa absolutamente nada. Mi queridísima Nancy, ¿cómo estamos en preguntas? ¿Tenemos muchas? ¿Pocas? ¿Tenemos ni alguna? 3 preguntas. Ah, entonces... Pero vamos a leer la del primero. Respira. Nomás hice una pregunta, no dije que lo empezara. Tres. Tres preguntas. Estamos bastante bien. Tenemos solo 3 preguntas. Y bueno, entonces, algo que también tenemos que decir es darle las gracias a 2 personas y ya podemos empezar a hablar de este programa como se debe y hablar de los cómics. Y esas 2 personas son muy importantes en este programa. Primero es Rodrigo Díaz, que nos dio una cantidad ridícula de cómics para que regalemos. Esta semana estaremos regalando 7 cómics, que son toda la historia de los Draco. Ok. Durante Uncanny X-Men, si estoy en lo correcto, es el 428 hasta el 435 o 34. No, 434. 428, 434. Ya lo mandé todo. Ya tengo las preguntas. Son estúpidamente, ridículamente fáciles. ¿En igual serio? Que el cómic. Es Chuck Austen, ¿no? Es Chuck Austen hablando de los orígenes de nuestro buen amigo Nightcrawler. Sí. Entonces no es así como que un gran cómic, pero bueno, es un cómic que vamos a dar gratis. Entonces, bueno. Yo solía pensar que Chuck Austen era un mal dibujante hasta que vi cómo escribía. Sí, sí, sí. Es verdaderamente triste, pero bueno, esos son los cómics que vamos a regalar gracias a Rodrigo Díaz Paz. Y para otras personas que no quieran concursar o también quieran concursar para el Draco, pero tienen otra oportunidad de concursar si es que no ganan para los del Draco, es otro cómic de Los Hombres X. En este caso va a ser un TP de The Adventures of Cyclops and Phoenix. Muy bueno. Se me olvida quién lo escribe, pero lo dibuja Jin Ha, y yo creo que solo por el dibujo sería más que suficiente. ¿Quién lo escribe? ¿Lo recordarás? Si no me equivoco, creo que es Lobdell, ¿no? No estoy seguro si es Lobdell solo o es Lobdell coescribiendo con John Francis Moore. Ah, creo que sí. Es escogido por ellos dos. Creo que son ellos dos, y obviamente el arte de Jin Ha, Beto, estamos de acuerdo que es un poco más que hermoso. Entonces, para, pues, para que no lo ubiques, el dibujante de Top Ten de las series de ABC Comics. No creo que ubiquen tampoco Top Ten, aunque les debería decir a todos y cada uno de ustedes. Lean. Lean. Y no, son pocos, son 12 números de Top Ten. Sí. La miniserie de Smacks y el hardcover de The 49ers. Y no me refiero obviamente al equipo de fútbol americano. Pero bueno, para la gente... No, ya ni me recuerdes ese partido. No. Tú no me lo recuerdes a mí. Además de hablar de esa revista que Beto mencionó, otra cosa que te hemos prohibido es hablar de deportes en este programa. Oye, ¿el TP es en español o en inglés? Es en inglés. Ah, es en inglés. Aquí hubo una edición de Marvel México de hace muchos años. Bastante malita la edición. Ah, ok, bueno. Qué bueno que es este en inglés. Hasta donde yo sé es en inglés, le mostré la imagen a Mr. Mitch Spitley y me dijo que sí era ese. Ah, entonces esperemos que sea la versión en inglés. Si no, pues obviamente está escuchando este programa y nos corregirá. Pero muchísimas gracias a todos ustedes. Veo que ya son... Ya es tiempo de empezar este programa como debe de ser. Dice que tenemos 3 preguntas, estamos bien. Tenemos como 5 preguntas de la semana pasada. 5 preguntas, bueno, están creciendo muy bien. El primer tema que me gustaría tratar es un tema que lo hemos tocado varias veces. Es un tema muy estúpido, pero ¿por qué no empezar a tomarlo? Creo que ahorita está en la boca de todos varias muertes que han sucedido en el universo de los cómics. La más reciente y más ridícula, obviamente, es la de Robin. Y me refiero a, ¿sería que Robin 5? ¿Es Damian Wayne? ¿Sí? ¿Sería Robin 5? Sí, sería 5 o 6 si contas a Carrie Kelly. Pero si vamos cronológicamente, o sea, y dentro de la continuidad, es el quinto Robin. Su muerte, aunque fue muy bien escrita, porque pues, estamos de acuerdo que Grant Morrison sabe cómo escribir bastante bien, es matado, hasta donde yo acabo de leer en Wikipedia, por su clon adulto. Ok. ¿Okay? Robin se enfrenta contra sí mismo. Pero esta es una versión de él mala. Se llama el hereje. Y es un clon adulto de él. Es un clon adulto de él que fue creado por Talia para enfrentarse a Batman y a Robin. Okay. Se enfrenta a ambos y mata a Robin. A su versión juvenil real, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Entonces, básicamente, yo creo que Grant Morrison ha estado leyendo algunos cómics de X-Force, Strife y Cable, pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, pasó esto y ya murió. ¿Quién de ustedes aquí se cree que haya muerto? De yo verdad, no. Al 100%, ¿no? Yo no, porque de todas formas, eso de darle... No, nada más tú no. Bueno, yo no. Rápidamente, Beto, ¿tú? Yo sí estaría dispuesto a darle el beneficio de la duda, porque a fin de cuentas, Damian como personaje es una creación de Morrison. De Morrison, claro. Entonces, a mí sí me queda la impresión de que lo creó con la intención de eventualmente matarlo. Ok, perfecto. ¿Carmix, tú le crees? Yo también de acuerdo, porque siento que está limpiando la casa. Te voy a decir una cosa. Yo la razón por la que tenemos que tener esta estúpida discusión, que es una discusión que no deberíamos de tener, es porque desafortunadamente ahorita, en el mundo de los cómics, constantemente nos están creando esta ridícula duda de cuando un personaje muere. ¿En serio está muerto? ¿No está muerto? ¿Va a morir? ¿Va a regresar? Y en algún momento nuestro buen amigo Nicolás subió un video que había que hizo el escritor de Chronicle, que creo que es el hijo de John Landis, si estoy en lo correcto. Max Landis se llama el chavo. Okay. Donde dice y le echa la culpa a la muerte de Superman, de que gracias a eso ya cada vez que muere un superhéroe es meses antes de que él regrese. Yo diría que nos vamos un poquito más atrás. O sea, con Superman se rompieron las puertas de la muerte y ya cualquiera puede regresar a la vida. Pero desde antes, esta como le dicen en inglés, revolving door. Esta puerta giratoria. De el mundo de la muerte ha estado desde hace muchos años. Y a mí me enoja porque una de las cosas interesantes de lo que hacen los superhéroes es ponen su vida en peligro. Y si cada vez que ponen su vida en peligro, es lo que los hace héroes, porque están listos a tomar los riesgos que nadie más tomaría. Pero si cada vez que ponen su vida en peligro tienen la opción de morir y regresar, entonces, ¿dónde está en serio el reto? ¿Dónde está lo heroico? Entonces no sé si ustedes quieren discutir acerca de algo. Pues mira, lo que pasa es que al final de cuentas son marcas, lo que alguna vez les he comentado, lo hemos platicado, son marcas registradas que pues difícilmente los vas a matar porque te representan una inversión. Ok, perfecto. Estoy de acuerdo que no puedes matar a Robin, tal vez. Tal vez no puedas matar a Batman. A Batman o a Superman. Pero hay muchos villanos que también podrías matar y tampoco lo hacen. tendrías a personajes como Bucky, que cuando empieza, o el regreso del Capitán América en Avengers número 4 en 1963-64, el hombre ya estaba muerto. No tenía por qué regresar porque no era una marca registrada. No había mucha gente imitando a Bucky, no era un personaje muy conocido, aparte de la gente que leía cómics. Entonces lo podías haber dejado muerto. Y lo regresas como Winter Soldier, muy bien hecho. Sí, la verdad, sí. Pero Ed Brubaker, ¿no? Ed Brubaker hizo un muy buen papel y su muerte debió de ser espectacular en Fear Itself. Pero el personaje ya se volvió tanto un brand, tanto una marca, que lo regresan y le dan su propio cómic que nadie estaba leyendo, a pesar de que lo estaba escribiendo Ed Brubaker. Entonces, se volvió tanto una marca que es el subtítulo de la segunda película de Capitán América. Exacto, pero dices tú, ¿hasta cuándo vamos a poner en riesgo contar una buena historia? Y cada vez que regresas a un héroe, de esa manera estás poniendo en riesgo contar una buena historia. Regresaron a nuestro buen amigo Barry Allen y no han hecho absolutamente nada interesante con él. Regresaron al Hombre Araña y tienes a un campo dividido, gente que lo odia y gente que lo ama, ¿no? Entonces dije yo, ¿por qué seguimos haciendo esto? Y lo peor de todo es que ya nadie nos engaña. Cada vez que alguien se muere, por decir, yo escuché a Dan Slott gritar una vez, sí, durante la mole. Varias veces. Yo lo oí gritar una vez: Peter Parker ha muerto, nunca va a regresar. Y todos sacaron, ja, ja, ja. Y yo le pregunté a Beto, le dije, Beto, ¿en serio cree que nos está convenciendo? Y Beto dijo, no, él sabe que les está mintiendo, pero lo que le dijeron los editores de Marvel que dijera es eso. Claro. Y él le conviene decir eso para vender su historia. Uh-huh. Porque él lo que quiere hacer es que la gente lea su historia acerca del Dr. Pulpo como el nuevo Hombre Araña. Pero ese es el problema, ¿no? Ya todos regresaron. Que cada vez que vemos una muerte, no tiene el mismo impacto que tenía antes. Nadie llora. Nadie se conmueve. Porque yo la última vez que creí en la muerte fue cuando mataron a Wonder Man, porque dije, el único persona que quiere que regrese este individuo soy yo, ¿no? De hecho, murió en el número 1 de Force Works y el número no subió de precio. El número no se volvió un ítem de coleccionista, no se volvió nada. Cuando finalmente lo regresaron, el único que estuvo contento era Kurt Busiek y yo, ¿no? Entonces, pero dije yo, esa fue la última vez que me convencieron. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo salió Forceworks? ¿Tú cometiste el error de comprarlo? ¿No? En el 90, ¿no? 1996, 97, más o menos. Es la última. ¿Estás bien, Nancy? Sí. ¿Estás bien? Sí. No, yo te veo un poquito cansada. Yo creo que ya Morfeo te quiere tomar entre sus brazos. No, es que hizo algo. Ok. Bueno, entonces, mira, nomás recuerda que David Logan está escuchando este programa, entonces puede ser. Puede ser que Boba Fett esté escuchando este programa, entonces ya sabes, puedes mandarle alguna. Pero bueno, es ¿algo un borracho más? Alcohólico y redento. Pero bueno, a ver, ¿qué sugieren? ¿Qué les parece? Pues mira, ¿qué dicen acerca de esto de la muerte en los cómics? Yo creo que funciona más o como dices tú, mueve más emociones cuando son personajes secundarios. O sea, eso sabes que es más seguro que no regresen. Por ejemplo, cuando se murió esta la secretaria de Daredevil, ¿cómo se llamaba? Karen Page no ha regresado. No regresó. Fue una muerte muy. Pero ¿sabes qué fue a mí lo que me enojó de ese número? ¿Mm? Cuando ella muere, bueno, primero supuestamente le diagnostican SIDA. Así es. Que resulta que todo pues es un truco de misterio, gracias. Y después muere. ¿Mm-hmm? Y su muerte es dolorosísima para el personaje de Daredevil. Para las personas que no leyeron Born Again, deberían de leerlo en este momento. Te demuestra qué tan importante es el romance Karen Page, Matt Murdock. Uh-huh. En el momento que ella muere, mi corazón debió de romperse. Pero yo literalmente dije, a ver cuándo regresa. No, y no ha regresado. No ha regresado, qué bueno. Pero yo dije, a ver cuándo regresa. Y por decir que regrese constantemente Elektra, me encanta. Porque es el chiste de ese personaje. Es su gimmick. Pero me encanta cuando lo hacen con Elektra. Fue parte de The Hand, entonces. Sí, tienes ahí una puerta que te permite hacerlo. Pero también lo hacen con Psylocke. Y de hecho, Chris Claremont la mata diciendo, la maté porque planeaba regresarla. ¿Para qué la matas? ¿No? Pues sí. Entonces, por decir ahorita en Death of the Family, que nadie murió, gracias, excepto el Joker, que supuestamente, entre comillas, fue. Que por supuesto no está muerto. Obviamente, no está el cuerpo ni nada. Pero ¿a quién vas a querer engañar? Porque te tratan de engañar en esa última página. Entonces yo siento que es una de las grandes tristezas del mundo de los cómics, ¿no? De que ya la muerte no tiene poder. Uh-huh. A pesar de que la muerte en DC es uno de los mejores personajes jamás creados por Neil Gaiman, uh-huh, el personaje carece de poder. Qué tristeza. Pues igual, por ejemplo, el tío Ben no ha regresado. Uh-huh. O Gwen Stacy. Ahora sí que el Spider-Man de Ultimate sí. No va a regresar, yo creo. Pues no sé. Pues quién sabe. Ya veremos, porque ya no está vendiendo tan bien Miles Morales. Yo creo que van a sacar un clon. ¿Perdón? Vende más cómics Miles Morales que el 50% del universo de DC, entonces. Bueno, no tan fácil. Bueno, es que. Mira, no lo tomes a mal. Y déjame decirte que es un cómic mil veces mejor que el 95% de la producción de DC. Yo te digo que Línea Azul se va a vender mucho mejor que los cómics de los nuevos 51. Mínimo mejor que todos los cómics de Rob Liefeld. Eso te lo puedo casi garantizar. Pero bueno, ¿algún otro tema que ustedes tengan en mente, jóvenes, que les gustaría compartir con nosotros? Pues ahorita tenemos, a partir de este lunes, el más reciente Marvel vs. DC, pero versión México. Porque en el mismo día salieron a la venta dos productos. A ver. Que son los famosos Omnibus. O bueno, uno es Omnibus, uno es Absolute, pero finalmente es el mismo formato de TP con más de 400 páginas. Sí. Que por un lado está, por la misma editorial Televisa, sí, publica el tomo de Uncanny X-Force. Uh-huh. Que trae 18 números. Y por el otro lado, DC Televisa, DC Televisa publica su tomo de Watchmen. De hecho, yo los vi hoy. Exacto, yo también los novia, vi. Sí, mi novia. Entonces, digo, final. Estás está muy orgulloso de tener una novia. Qué bien por ti. Sí, por fin, dice Canes. De hecho, los vi. Y ya están en venta ahí por la biblioteca Vasconcelos, la nueva. Hay varios puestos y ya están. Sí, a la tienda de los búhos no ha llegado, pero me llama mucho la atención que son productos caros, porque bueno, para el grueso son 240 pesos cada tomo. Los lanzan el mismo día. ¿Y qué son? Y con la misma editorial. ¿Es Uncanny X-Force? Uncanny X-Force y Watchmen. Watchmen vale mucho la pena. O sea, hay, si es el mismo público meta que alguna vez se comentó, que son los mismos lectores de cómics, o sea, ¿tu dinero en cuál se va a ir? O sea, eventualmente tal vez vas a comprar los dos, pero ¿en cuál te vas primero? ¿Sabes qué? ¿No? Lo triste es que la mayoría de la gente va a comprar Uncanny X-Force. Me imagino por el arte. No, compañero, me imagino por el arte. Porque si tú ves el arte de Watchmen, es mucho más simple y mucho menos dinámico. Es un tipo de arte que está diseñado para que tú lo leas y te sientas a pensar. Y creo que hemos tenido esta larga discusión algunas veces. A nadie le gusta pensar ahora. Lamentablemente. Tristemente la gente está tan acostumbrado a, digamos, no puedo decirlo porque Lord me regaña, pero esta tienda de hamburguesas que se llama McD, ¿no? Que básicamente lo quieren todo ya preprocesado, prehecho y listo para comer. No quieren tener todo el proceso de hacerlo tú. Claro. Entonces, desafortunadamente, ven algo como Watchmen y tú lees el primer número y dices tú, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Tal vez las primeras imágenes, que son muy violentas, te llamen un poco la atención. Pero del otro lado y son personajes que no conoces y uno de ellos anda desnudo y es azul, ¿no? Y del otro lado tienes a X-Force, donde estoy seguro que tienes... Está Wolverine. Que tú conoces, ¿no? Qué tristeza, porque yo creo que están metiendo un tiro en el pie. Es lo que yo digo, se me hace muy, muy arriesgado publicar dos productos del mismo precio. Uh-huh. Y pues dirigido a la misma audiencia al mismo día. O sea, si alguien se los quiere comprar de golpe, pues se va a gastar 500 pesos. Sí, y para el mercado promedio, pues no creo que le llegue tanto. Más que el arte, yo creo que el problema es la cantidad de información que te ofrece el cómic. Uh-huh. Watchmen tiene unas escenas silentes donde no tienes absolutamente nada de texto, pero cuando hay textos, los textos abundan. Y una parte esencial de este cómic, y lo hemos platicado muchas veces, son todos los anexos y apéndices que trae entre números. Ajá. Entonces, yo no sé si el lector promedio de cómics en México está preparado para leer sus 22, 24 páginas de cómic y después aventarse 2 a 4 páginas de prosa que vienen entre número y número. Bueno, déjame decir una cosa. Ojalá estén listos. No, déjame decir una cosa. Cuando salió el cómic de Watchmen, yo he hablado con muchas personas que te dicen que han leído Watchmen. Pero se han saltado esas partes. El 70% de lectores mexicanos que han leído Watchmen no han leído las partes de prosa. O sea, no han leído Watchmen. No han leído Watchmen. De hecho, uno de ellos es un editor de esta revista que no podemos mencionar. Es como si hubieran leído la adaptación de la película. Les dejó exactamente lo mismo. Sí. Exacto. De hecho, yo por la película lo quiero comprar. Me parece perfecto. Pero también recuerdo algo muy curioso. Esta película no fue un éxito. No, porque por los niños. Yo, de hecho, estaba hablando otra vez con mi novia de que quería entrar a ver esa película. Básicamente, nomás viniste aquí a anunciar que tenías novia. Okay, sí, ya nos quedó claro, ya. Porque me estás escuchando. Y aquí podemos regresar al tema eterno siempre que discutes los cómics de Televisa. Uh-huh. La traducción. Exacto. En el caso de Uncanny X-Force, la historia es muy directa. Es un equipo de operaciones encubiertas de mutantes que se dedica a cazar mutantes. Entonces, realmente no hay mucho que puedas perder. La traducción, habrá cosas que no te gusten en cuanto a la selección de palabras y demás, pero la historia no tiene mayores complicaciones. En el caso de Watchmen, cometes un error de traducción y das al traste con la historia. Entonces, yo no conozco a Mauricio Matamoros. Sé que es una persona que se supone que sabe mucho de cómics, incluso publicó un libro acerca de Alan Moore, que tampoco he leído, pero lo que sí sé es que durante dos eventos consecutivos la gente se ha quedado en su trabajo. Primero cuando entrevistó a James O'Barr, okay, porque tenía un traductor ayudándole y al parecer entre los dos no lograron hacer el trabajo. Y con Capulo. Dame un segundito, perdón. Vamos a criticar a alguien, vamos a criticarlo bien. Okay. Recuérdame bien. A Mauricio Matamoros entrevistó a James O'Barr en La Mole, donde vino. Cuando iban a hacer la proyección de la película, la presentación, que fue una entrevista previa, era okay. Mauricio Matamoros con un traductor al lado. Porque y aparentemente entre los dos lograron hacer el trabajo. Porque lo que yo vi, me tocó oír, fue el sábado que yo fui a La Mole, cuando vino James O'Barr, lo estaban entrevistando primero. Como Carla Torres, que le mandamos un fuerte saludo a Carlita, que no pudo venir, porque de hecho iba a venir el día de hoy para encargarse del Soho Chat, pero desafortunadamente, como murió su gato hace como dos semanas, sigue triste. Sí, lo entiendo. Sí. Para las personas que le gustan las mascotas, lo entienden. Para yo que odio a las mascotas, no lo entiendo muy bien, pero dije, traté de conectar con mis... Sí. Traté de conectar con mi zona emocional, que es muy pequeña, pero traté de conectar con ella y decirle, está bien, Carlita, yo te comprendo, no te preocupes, no vayas. Pero bueno, donde voy con todo esto es que fuimos a escucharlo y hay un momento donde le hacen una pregunta a James O'Barr, que curiosamente nunca es acerca de su cómic, siempre es acerca de la película, no sé por qué, pero constantemente. Y le hacen una pregunta acerca de la muerte de Brandon Lee y él dijo la palabra hillbilly, en referencia a las personas que estaban trabajando ahí. Básicamente lo que trataba de decir es gente ignorante. Uh-huh. A mí lo que me encantó fue cómo los traductores se tardaron media hora en tratar de buscar la manera correcta de traducir la palabra hillbilly, porque la querían traducir literalmente. Y dije yo... ¿El Billy de la colina? Exacto. Casi. Memito de la colina. Exacto. Un chavo que se llama William, que vive en la colina. ¿Qué onda con esto? ¿No? Nomás di ignorante. O ya de plano, si lo quieres poner... Campesino. Naco. Rural. No sé. Idiotas, no sé. Básicamente, cuando dijo hillbilly, fue una manera bonita de decir gente muy ignorante, muy estúpida, que estaba jugando en el set con las pistolas cuando debía de tratarlas como lo que eran. A pesar de que tenían... Salvas, son armas de fuego. Uh-huh. Y los estaban... Lo que hacían en las noches era llevárselas a jugar con ellas y después las regresaban... Y no las mantenían correctamente. Por eso causó el accidente. Pero bueno no sé si Mauricio fue. Y la otra, este fin de semana, él fue el moderador traductor de Greg Capulo. Y salió mucha gente quejándose de que de repente hablaba Capulo. Y es que Capulo estaba, dice cosas. Y de repente el traductor contestaba con dos oraciones. Uh-huh. Entonces, incluso como hay gente la película que, de Lost in Translation de Sofía Coppola. Incluso hay gente que decía que ellos se alcanzaban a entender la mayor parte de lo que se hace en Capulo. Sí. Y que en ocasiones lo que estaba diciendo Mauricio Matamoros era algo completo. Completamente diferente. Mira, yo lo único que sé que esos jóvenes me dijeron fue que en algún momento él le hicieron una pregunta o Capullo algo menciona es Year Zero. Ajá, Year Zero, y ellos lo traducen como Año Uno. Gracias. Con eso. ¿Cómo le decían Spawn? Spawn. No sé qué tal es su inglés, pero sus matemáticas apestan. Exacto. Sí, entonces, pero bueno. Entonces, tú mencionabas que dudabas que el trabajo de Mauricio Matamoros sea bueno. El hecho de que sepas de cómics no quiere decir que los puedas traducir. Exacto. Yo sé de mucha gente que sabe mucho de cómics y no podría hacer una traducción. Y sé de traductores que son buenos y no saben de cómics que tampoco pueden hacer una traducción. Entonces me parece que es un trabajo que tiene su chiste. Tienes que tener la capacidad de trabajar tanto en traducciones como tener conocimiento de cómics para no sacar las cosas de contexto. Entonces yo sí lo pongo en duda, no tanto por las partes en cómics sí, sino presente por las ya mencionadas partes de prosa, porque son una parte esencial de la historia. Entonces llegaste a hacer algo mal ahí y todo el trabajo se va al traste. Pues mira, yo nomás tengo que decir una cosa, algo que estaba discutiendo con Carmix durante toda la mole, cuando estaba viendo lo que estaba sucediendo. Nadie me hace caso a mí, y yo lo sé. Nadie me hace caso a mí, no importa. Hacen bien. No, me queda clarísimo. Yo sé que nadie me hace caso a mí, pero ahorita les ruego que por primera vez en toda su vida, todas las personas que están al alcance de mi voz, me hagan caso en una sola cosa. No hay mejor cómic en este planeta que Watchmen. Es un clásico de clásicos. Es la obra maestra de tanto de Dave Gibbons como del maestro Alan Moore. Háganse un favor y cómprenla. Les juro que no me interesa que ganen un centavo más la gente de Televisa. No me interesa que ganen regalías ni Matamoros ni Giovanni Arevalo. Mi único interés es que todos y cada uno de ustedes lean uno de los mejores cómics que jamás ha salido en este planeta. Por favor, lean Watchmen. Créanme. Por primera vez háganme caso, por todas las veces que no me hicieron caso, no se arrepentirán. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo en diferencia? Yo quisiera acotar algo ahí. Cómprenlo, léanlo y háganlo más de una vez. cada vez que lo lean le van a encontrar algo diferente. Así es. Es un cómic que puedes leer 10, 15, 20 veces y cada vez que lo leas le vas a encontrar algo diferente. Uh-huh. Entonces, independientemente de la traducción, que esperemos que no haya afectado el trabajo, sí, es algo que vale mucho la pena. La primera vez seguramente se quedarán con la historia en la superficie, que tienen inconveniente de que tiene una fecha muy marcada y tal vez la sientan fuera de contexto. Pero vale la pena leerlo más de una vez por todo lo que lleva en subtexto en historias secundarias. Vayan a Wikipedia, pongan Guerra Fría y listo. ¿Algo más? Vean Rambo también, ¿no? Pues sí, bueno, sabes también algo que también es cierto, o sea, a lo mejor para algunos la Guerra Fría, digo, a mí me tocó vivirla muy de chavito, o sea, sí, yo sí estaba muy niño y esto estaba ocurriendo. Cuando pero, terminó yo, la acababan de nacer, sí. Sí, entonces, no supuesto, me tocó mucho, pero... Pero, por ejemplo, o sea, hay gente, por ejemplo, Nancy, que seguro en la escuela ya le mencionan como parte de la historia, o sea, de sus libros de historia, que es la Guerra Fría, entonces, pues muy seguramente tendrán ese contexto. No, de hecho, no te lo dan, solo tener el contexto de la Space Race entre Rusia y América, pero nada, no te... Pues mira, al menos te das una idea de que algo había ahí. Sí. Me da miedo que cuando dicen Guerra Fría la gente empiece a pensar en invasión imperial sobre Hoth. Pues, ¿sabes qué? Puede ser eso, ¿eh? Es lo más triste. Ya con esa última referencia oscura de nuestro buen amigo Beto Calvo, Lorna, estamos listos para irnos a la primera canción. Carmix, ya tienes preparada ya tu... Sí, no, y gracias, Lorna, por apoyarnos con esta canción. Es una canción que es de Aerosmith, una balada que se llama I Don't Wanna Miss a Thing, del soundtrack de Armageddon. Y pues se la dedico con todo mi amor para la Carmix Girl. Ah, qué bonito, qué bonito. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de este programa que se llama Comic Manía. No se vayan a ni una parte. Moment forever. most effectual top cat. Who's intellectual, close friends get to call the DC. Todo el computador. Porque desafortunadamente, a las 5, no comí y estoy comiendo ahorita rapidísimo, pero bueno, lo logré. La pregunta es, damas y caballeros, les dimos como una pequeña prueba de cómo trataríamos los temas aquí en Comicmanía. ¿Qué aparece en las preguntas el día de hoy? ¿Muchas, pocas o nomás les valió a la gente? No, sí aparecen como una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. ¿Cinco preguntas? Y saludos, tal vez. Ok, me parece perfecto. De hecho, también tenemos una pregunta de nuestra buena amiga Abby Arcane, que después de mucho tiempo de abandonarnos, ya ha regresado. Entonces, no sé, ¿quieren abordar más temas? ¿Nos vamos directo a las preguntas? ¿O hacemos algo que se me olvidó hacer durante toda la, durante todo el, este, en la canción, que era mandar la trivia? Exacto. Claro, yo los cómics, ¿eh? O sea, déjame decirte, yo estaba tan ocupado comiendo que se me olvidó hacer cualquier cosa. ¿Qué quieren regalar primero? ¿Quieren regalar el de Adventures of Cyclops and Phoenix? ¿O? El Draco, ¿no? ¿O quieren regalar de Draco? De Draco, Draco. Entonces, vamos, es muy fácil las preguntas que vamos a hacer. Son ridículamente fáciles. Lorna, ¿estás preparada con la marca de agua? Tranquilo. Porque tú me dices cuando me la mandes y mando las preguntas. Lorna también está comiendo, así que no solo soy yo, ¿eh? Ah, por cierto, ¿ya puede participar Rogue Raven? Ah, Rogue Raven ya puede participar porque Logan Navarro no ha dejado de ganar ni de participar. Entonces, okay. ¿Sabes qué? Rogue, adelante. Te quitamos, vas. Te quitamos el castigo, te lo levantamos y te y ya puedes. ¿Estás bien, Nancy? ¿Te estás dando de despertarte? Ok, vamos a mandarlo. ¿Lorna? Radio Online. Ok, ya mandé las preguntas y también voy a mandar exactamente dónde lo tienen que mandar porque no puede ser que hasta el día de hoy la gente me sigue contestando en el Twitter. Entonces, que no es como lo debe ser, pero bueno. En el la, Gmail, gente. En el Gmail. Entonces, pues, bueno, ya mandamos las preguntas y vamos a como que platicar acerca de ellas. Relájate, Nancy. Vamos a platicar de ellas rápidamente. Ok, son muy simples. Uh-huh. Se autoexplican, pero de todas maneras, como solo tengo 136 o 140 caracteres en Twitter, me es un poco difícil hacer las preguntas tan complejas como me gusta hacerlas a mí. Pero bueno, la primera pregunta es: ¿quiénes son los padres de Nightcrawler? Facilísima. Obviamente lo sabes, Beto. Todo el mundo lo aquí. Yo me la sé también. Nancy se lo sabe, por favor. No, es muy simple. Nombra a su hermana adoptiva novia. Ah. Obviamente lo sabes, Beto. Todo el mundo lo sabe. Y obviamente cuando pongo nombra a su hermana adoptiva novia, me refiero obviamente a Nightcrawler. Exacto. ¿Y quiénes quería Claremont, Chris Claremont, el escritor, creador de Nightwing, pero fue el que, de Nightcrawler, pero fue el que lo, obviamente, le dio una personalidad y lo creó bastante, lo creció bastante? ¿Quién quería Chris Claremont que fuesen los padres de Kurt Wagner, alias Nightcrawler? Y obviamente lo saben todos. Muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Entonces, lo tienen que mandar todo, obviamente, a carlosjoymoises@gmail.com. Ya les dije exactamente qué es lo que tienen que hacer. Es muy simple, es muy fácil. Y creo que ahorita, sí. De hecho, aquí me pregunta Rock Raven: ¿en qué corte harás la trivia? La acabo de hacer. Sí. Porque se me olvidó hacerla porque estaba demasiado ocupado tragando. Y también me gustaría pedirle una disculpa a todos mis compañeros porque el día de hoy me tocó atún. Entonces, mi boca en este momento, bueno, ruge. Pero bueno. Y yo estoy enfrente. Beto, te aguantas. Estás en la línea de fuego. Te aguantas, mi querido Beto, porque sabes que nunca vienes al programa y te mereces que te trate como siempre te he tratado. Muy mal, tristemente. La pregunta que nos hizo nuestra bellísima amiga Abby Arkin fue: tengo una pregunta, es una pregunta muy simple y la podemos resolver así de rápido. Sí. Leí Batman Earth One y no sé si entra en la continuidad actual lo de Scott Snyder, porque vi que se murió el pingüino en la serie regular que aparece. Uh-huh. Si es así, ¿en qué tierra pertenece? No entiendo nada. Y dice obviamente que la razón por la que hace esta pregunta a través de mi inbox de Facebook es porque por alguna razón no estaba funcionando el Soho Chat, pero ya le está sirviendo. Y nomás pone aquí algo que me gustó mucho. Y esto nomás lo leo yo porque obviamente habla bien de este programa que próximamente va a terminar, porque yo honestamente siento que este programa tiene ya muy pocos, tiene los días contados. Ah, chihuahua. Sí, sí, lo intuyo. Y dice: y el programa no está estancado, no es aburrido, es un clásico. Ah, qué bonito. Okay. Solo por eso. ¿Un clásico así como en repetición? Ok, vete al demonio, vete. Entonces, nada, voy con todo esto, es lo siguiente. Como tú recordarás, mi querida Abby Arcane, en Infinite Crisis regresa el multiverso. Alexander Luthor lo regenera, pero en vez de ser un mundo así, sí, exacto, Beto, todos lo sabemos que Superboy Prime empieza a golpear las paredes de la realidad, y Alexander Luthor, utilizando varias otras cosas que no vienen al caso, porque son muy complejas y no tienen razón de ser, Geoff Johns estaba en su peor momento como escritor. Beto, no digas nada. No digas nada, te estoy viendo. Lo que se ve no se juzga. Ok, vete el demonio. Entonces, y es mi mejor amigo, es uno de mis mejores amigos, ¿eh? No, es para que veas. Entonces, él regenera el universo, el multiverso, mejor dicho, pero en vez de regenerar una infinidad número de universos, solo genera o regenera 52. El número mágico. Exacto. Mm. En cada uno de esos universos ocurren diferentes realidades, por decir, la realidad de Kingdom Come existe en uno de esos 52 universos. También hay una realidad del Batman vampiro. El Batman vampiro de Red Rain existe ahí también. La de Batman como... ¿cómo se llama? Como Vengador victoriano. El Gotham by Gaslight, ¿no? By Gaslight también existe por ahí. El Superman Red Son también existe. Entonces, la Tierra de los Nuevos 51 sería como la Tierra Cero. De ahí se basan todas las otras 52 tierras. Y lo que ocurre en Superman Tierra 1 y en Batman Tierra 1 es una Tierra alterna. Es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo. Lo más cercano a Ultimate que DC se atreve a hacer, básicamente. Pues sí, y de hecho, lo que no estoy seguro es si esas dos, Superman Earth One y Batman Earth One, sean del mismo universo, no sé. A lo mejor sí. Yo diría que sí. Parece ser que sí, ¿no? Con sus propias reglas, ellos están diciendo que eso es en Tierra 1. Si el universo solar es la Tierra 0, tendrían que ser los dos en la misma Tierra, pero mientras estén Dan Didio y Bob Harras a cargo de esto, yo no me atrevería a asegurar nada. De hecho, el cómic de los 251 que se llama Tierra 2 o Earth 2, ocurre en Tierra 2. Exacto. Entonces tienes Tierra 0 o la nueva Tierra. New Earth, así le llaman. New Earth. Tierra 1 y Tierra 2, todos son diferentes tierras y por eso son diferentes realidades, entonces no tiene una nada que ver con la otra. Por cierto, otra. Que es malísimo Batman Earth 1, ¿eh? Sí. A mí no me gustó nada. Y tan malo como es Superman Earth 1 me gustó. ¿Superman Earth 1? Sí, me gustó. Sí, sí, sí, está divertido, el dibujo está muy bonito. Al menos lo lees y es una historia completa y bien contada, a diferencia del de Batman, que el de Batman fue como que vamos a meter con calzador todo lo que podamos meter del mito de Batman. Exacto. Y no vamos a guardar nada para la que sigue. Dato curioso, Detective Comics, que empezó tan mal en las manos de Tony Daniel, que es malísimo, John Layman lo acaba de tomar, hace unos 4 o 5 números, y sutilmente, suavecito, suavecito, piano, pianito, está haciendo muy buenas historias, muy sólidas historias de Batman, que estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Ya hay otro cómic que me gusta de los Nuevos 52. Ah, qué bien. Y ese obviamente es Detective ¿Es Comics. ¿Es con el del sombrerero? ¿Se está enfrentando ahorita? No, el sombrerero es... Dark Knight? Dark Knight. Ah, no. Se está enfrentando ahorita al Emperador Pingüino. Es un tipo que era el secuaz o el secundario de Oswald Cobblepot, alias el Pingüino. Sí. Y él decide quitarle todo el reinado y él volverse el nuevo Pingüino. Porque como tú recordarás, durante Death of the Family... el Joker convoca a ciertos villanos y todo el mundo le tiene miedo al Joker, entonces fueron. Entonces el Pingüino fue a ver qué quería el Joker y en lo que él estaba lidiando con el Joker, viendo que no lo matara el Joker, es cuando el Emperador Pingüino tomó control de toda la situación. Bastante bien hecho, ¿eh? Digo, no es un gran cómic, pero funciona. Pero bastante bien hecho y mucho mejor que todo lo que pasó en Death of the Family, Dios mío. Mira, a lo mejor está haciendo el título incorrecto. Aquí habrá que tomar en cuenta que John Layman no solo es escritor, sino también un editor con bastante experiencia. Él fue editor durante algún tiempo de Astro City, de Planetary, de Authority. Algo ha de saber. Entonces, es un buen editor. Y cuando tienes un editor escribiendo, pues ya que no hay editores en DC, por lo menos el escritor edite. Pues el tipo entendió algo porque está haciendo cómics muy interesantes que básicamente, hasta donde yo creo, era lo que estaba haciendo Scott Snyder antes de que todo el foco fuera sobre él y de alguna manera u otra le quitara su manera de... ¿Estás bien, Nancy? ¿Estás a punto de explotar tu cabeza? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa, nena? Cuéntanos. Hay muchas preguntas. Ah, mira eso. Entonces, aparentemente los temas... ¿Qué quieren temas? Ah, sí, uno dice Santiago con ecos. ¿Quién sí. más? Ya les dieron los temas. Estamos con los temas. Pero ahorita estoy con el tema de qué tan bueno está quedando Detective Comics. Déjame molestar. Porque además de qué tan bueno está quedando Detective Comics, Nightwing continúa siendo brutalmente magnífico. Kyle Higgins hizo algo divino. Dijo, ¿sabes qué? Es ridículo tener a tantas personas protegiendo solo una ciudad. Porque desafortunadamente lo que terminan siendo es que son Batman E. Y Nightwing, la razón por la que se transformó en Nightwing es para dejar de ser Batman E. Exacto. Entonces lo mandó a Chicago. Y con algo tan simple como eso, dije, ¿sabes qué? Va a hacer que este personaje, que ya estaba muy bien, va a terminar mejor. Y nomás ya como una pequeña recomendación, el nuevo número de Batman y Robin, escrito por un ex editor, ahora escritor, Peter J. Tomasi, excelente número. Número silente. Ah, sí. Pero en ese número dice todo lo que tienes que decir de una manera divina. ¿Estás bien, Nancy? Te veo cansada. ¿Estás bien? ¿Qué les pareció ese número? ¿Ya lo leyeron? No lo he leído, pero fíjate, entonces es silente completamente. Totalmente. Ah, qué padre. Eso es, la verdad, bastante difícil como escritor, ¿eh? No, y lo que más me gusta es que el dibujante es tan bueno que logra decir todo lo que quiere decir el escritor con solo las imágenes. De hecho, es muy bonito porque aquí te das cuenta de qué tan doloroso es la pérdida de Robin, pues, uh-huh, para Batman. Porque no solo es perder a Robin. Es su hijo. Es perder a su hijo, ¿no? Entonces hay momentos donde él está, ¿cómo se llama? Yendo por la, ¿cómo se llama? Columpiándose, uh-huh, por la ciudad. Uh-huh. Voltea a ver hacia un lado y ve el reflejo de él en un edificio y ve a Robin. Y voltea y Robin no está. ¡Ay! Te rompe el corazón. Exacto. Entonces dices tú, ¡wow! Y lo peor de todo es que digo, ¿y cuando Robin regrese? Entonces, ese es el problema, porque de hecho leí el más reciente número de Batman Inc., donde dicen, ya supuestamente se desactivaron todos los Lazarus Pits, todos los pozos Lázaro, uh-huh, ya se desactivaron. Y alguien le dice al presidente, no, todavía queda uno. Ah, con eso tienes, ya le dijiste. Dije yo, maldita sea. Pero también en el más reciente de Batman, creo... No, se presidente, al primer ministro, perdón. Se da a entender de que parece que va a haber una nueva Robin, ¿no? Ah, sí. O sí, algo así, bueno. ¿Quiere meter a esta Scott Stephanie Brown, ¿no? No, es una chica que es hija de un electricista. O Scott, que es un criminal también. Scott Snyder introdujo a los hermanos Rowe, a Harper Rowe y a otro chavo que se me olvidó su nombre. Y cuando ves a la chava trabajar y todo lo que está diciendo, dije yo, esto lo he leído antes. Y se llamó A Lonely Place of Dying. Exacto. Porque literalmente hay un momento donde le dice esta chava a su hermano, es que tienes que entender, Batman necesita un Robin. Ya. Y yo, un momento, eso fue exactamente lo que Tim Drake le dijo a Dick Grayson. Y dije, no, maldita, se van a hacer una mujer Robin, pero lo están haciendo con los pies. Uh-huh. Y lo peor de todo es que Scott Snyder es un mejor escritor que esto. Sí. ¿No? Todavía están a tiempo de traer a Anarchy de vuelta. ¿A quién, perdón? Anarchy. Ay, Dios mío. A ver, bueno. ¿Quién es Anarchy? Es un personaje de los 90s, claro, jóvenes, por Alan Grant. Hablando de los hermanos Rowe, a ver, ustedes van a interpretar a los gemelos fantásticos. Y a ver. Y a ver, empiecen a, ¿cómo se llama?, a decirnos qué hay de preguntas para ver con qué continuamos. A ver. Lee la que sea. Saludos a Lorna, Joy e invitados. ¿Ya vieron los capítulos finales de Young Justice y Green Lantern? Y si es así, ¿qué les pareció? Buja, yo quería, este era mi tema. Uh-huh. Y vamos a empezar con él. Ok. De hecho, sí. Así, nomás me gustaría recordar de que el locutor principal en este programa soy yo. Pero adelante, pero, sí, bueno, te permito continuar con gracias. Entonces, tema. De hecho, como estábamos hablando el sábado, sí. En una aburrida qué plática de manga. Hablamos eso de Young Justice. Déjame decir una cosa. Podría haber sido muy aburrida, pero tenía más gente que la que yo hice con Yannick Paquette. Pero déjame decirte que muchos de ellos se estaban apartando lugar para la de Acapulco. Que se quedaron. Sí, por eso. Aunque sí me gustó algo que dijo Gaby Maya cuando estaba hablando acerca del fan mexicano. Dijo, el fan mexicano es muy, ¿cómo se llama?, muy egoísta. Uh-huh. Y siempre lo quiere para él y constantemente quiere que vomitemos lo mismo una y otra vez. Lo quiere gratis también. Uh-huh. Y además estaba mencionando que cuando ella tenía una revista llamada Animanga. Ah, sí. Ella agarraba y hacía un artículo explicando X anime o X manga, ¿no? Y después de haberlo explicado largo y tendido, dos números más adelante o un número más adelante, Le volvían a preguntar, oye, ¿nos podrías volver a explicar esto? Y ella dijo, pero si ya se los expliqué, ¿para qué tenemos que regresar a lo mismo? Y dije yo, ¿a qué me recuerda eso? Pero bueno, estabas diciendo acerca de este... Y bueno, y estábamos hablando de Young Justice. Sí. Y bueno, como tú dices que soy joven y que me falta aprender. Claro. Yo te dije que el final de Young Justice, y ya acabó, fueron 20 episodios de la segunda temporada. Ajá. Para mí, terminó terrible. Terminó muy, muy rápido. Uh-huh. No lo sentí como un final. Bueno, sí, terminó como final. El final, sí. Pero fue muy rápido. Ah. O sea, ¿no concluye los cabos sueltos? No, muchos cabos sueltos. Estás confundiendo varias cosas. Pero no importa, estás chavo. No pasa nada. Todos nos pasaba. A todos nos pasaba. Eso, tal vez a Beto no, pero a todos los demás sí. Beto desafortunadamente fue adulto a los 4 años, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero donde vamos con esto es lo siguiente. Sí tuvieron que apurarse porque les cancelaron la serie. Sí, lamentablemente. Entonces tuvieron que cerrar todo lo que podían cerrar dentro del tiempo que les permitieron. Uh-huh. Pero si termina la serie y te da pie para cosas a futuro. Claro. No van a pasar. Lamentablemente. Pero no importa. Lo padre fue cómo lo cerraron. Porque lo cierran con mucha esperanza de que algo más va a suceder. Uh-huh. A mí lo que me encantó es que en los Nuevos 51 hemos visto muchas adaptaciones de muchos héroes. Y curiosamente en esta tierra, que es la Tierra 16. Sí. Eso es como le llaman a lo que sucede en Young Justice. Hicieron una cantidad de adaptaciones enormes. Uh-huh. y todas y cada una de ellas me encantaron. Ver a una Colad negro que salió de la nada se me hizo una estupidez la primera vez que la vi. Pero fue el mejor personaje. Compañero, desde el primer momento que aparece hasta el último segundo que aparece, es uno de los personajes más interesantes de todo Young Justice. Buenísimo, Aqualad. Speedy, Roy Harper, en sus dos versiones, el clon y el real, Speedy y Arsenal, es divino el personaje. No, me encantó. Y cómo cambian cuando ya tiene el brazo biónico y todo eso, es excelente. Sí. Los villanos, que son The Light, son excelentes también. Cada uno de los episodios es mejor que el anterior. Introducen a todos los personajes que fueron creados exclusivamente para la caricatura de los Super Friends. Ajá. Cuando estaban haciendo la caricatura de los Super Friends, decidieron que habían demasiados hombres blancos en la JLA y deciden crear a los personajes más estúpidos jamás creados. Icon, ¿no? No. A los personajes estúpidos, más estúpidos jamás creados, para tener un poquito de... ¿cómo se llama? De diversidad. Diversidad racial. Claro. Crean a Black Vulcan, que es un nombre negro. Ajá. Crean a El Dorado, que es un nombre latino. Creo que obviamente... El jefe Apache, que es nativo americano. Ah, estuvo bueno esa adaptación del jefe Apache. Uh-huh. Exacto. Y después tuvieron también a Samurai, que es japonés. Y aquí lo hacen con cuatro personajes, Static y tres nuevos personajes. Y ese episodio en particular me encantó porque son estos niños héroes que están aprendiendo a ser héroes. Básicamente son cuatro hombres araña, ¿no? Cuatro Peter Parkers. Claro. Y lo que más me encantó es que la niña japonesa no sabe hablar inglés. Mijota. Y eso es bonito porque te crea un punto cómico, pero no está forzado. Es muy sutil. Mm-hmm. Entonces dije yo, estaba viendo eso, le dije, ¿cómo es posible que esto exista en alguna parte del universo? Y los escritores nos siguen dando cosas como Savage Hawkman y los Raiders que nadie está leyendo. Pues por eso los están mandando a hacer buenas caricaturas. Que bueno, para mí es lo bueno que tienen que hacer. Pero el problema es que está bien que estén caricaturas, pero cada vez que sale una película lo meten en... buscan la manera de meter lo que sucedió en la película dentro del cómic. Por eso es que tiene un nuevo traje el Capitán América en Uncanny Avengers. Ajá. Pero curiosamente, todas estas cosas tan geniales que hicieron en Young Justice, ni una de ellas está dentro de los nuevos 51. Sí, naturalmente. Tristemente. Yo no la he acabado de ver. Nada más vi la primera temporada completa. Vi dos capítulos de Invasion, que se llamó la segunda temporada de Young Justice. Uh-huh. Y no he visto los demás, pero me dicen que es más que excelente. ¿Eh? Vas a sentir que sí las alargaron demasiado. Por el mismo hecho de que les cancelaron la serie. Uh-huh. Pero de todas formas son magníficos los episodios. Son muy, muy buenos. Y de hecho, algo que me encantó es, dije... Cuando iban a meter a Gar Logan, alias Changeling, alias Beast Boy, le tienen que dar un nuevo origen. Y curiosamente, su nuevo origen me gusta mucho más que su origen original. ¿En serio? Sí. Es un origen divino. Y además te mueres de la risa porque descubres que toda la personalidad de Miss Martian lo copió de una comedia de situación. Eso sí lo vi. Es buenísimo. De Megan. Eso de Hello, Megan. Yo pensaba que era... O sea, ya me había hartado con su Hello, Megan, pero cuando explican por qué, dices... Ah, ok. Es que tiene todo el sentido del mundo. No, espérate. Recuerda, algo muy importante que hay que hacer, Alex. Cuando alguien está hablando, no puedes hablar tú. Ah, bueno. O cualquier otro, porque lo que termina pasando es que se mezclan todo y se distorsiona todo y no se escucha nada. Entonces... Deja que uno termine, pues comentas. Pero bueno, estabas diciendo tú que te gustó mucho eso. Tú dijiste que aprobabas de eso. Ajá. Me parece perfecto. Es lo que tienes que recordar cuando hagas tu propio podcast, Vísceras y Sangre. Blood and Guts. Entonces ahí podemos hablar de eso. Y obviamente Green Lantern, que me imagino que nadie de ustedes lo vio. La serie animada. Yo sí estaba viendo, vi los primeros tres episodios. A ver, señores, por favor, les acabo de decir, dejo de corregir a Alex. A ver, tú dijiste que... Vi los primeros tres episodios. Y Beto dijo... Yo solamente el primero. Ok. ¿Por qué, Beto? Yo digo... ¿Por qué? Porque es Green Lantern y luego... Ok, si ya, sí, quiero leer un cómic. Beto, ¿por qué me rompes el corazón? Yo te ¿Por qué insistes en hacer de que mi corazón deje de existir? Okay. Deje de latir, ¿por qué? Okay. ¿Por qué? ¿Quieres tocar el tema? Hablemos de esto. Se fue Geoff Johns. ¿Qué va a pasar con esos títulos? Se va a ir al demonio. Acaba de renunciar a otro escritor. Sí. Se va a ir al demonio. ¿Oíste por qué renunció? Porque iban a matar a Jon Stewart. Ajá. Ese fue la gota que derramó el vaso, pero aparentemente... Él presentó una propuesta para lo que hacer con el título. La propuesta fue aprobada. Él empezó a desarrollar los plots para sus próximos números. Y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Es que ya hablamos en editores y no puede ser esto. Ah, y por cierto, tienes que matar a Jon Stewart. Ahí te va esto. Algo muy curioso. Voy a hablar de un personaje que solo tú y yo conocemos. Su nombre es Leo Zarza. Muy buen amigo de nosotros. Él y tú son muy similares, mi querido. ¿Por qué? No quieres saber por qué, pero digamos que son muy similares. Me recuerdas mucho a Leo Zarza. Ah, bueno. Leo Szarza le encantaba, de hecho le sigue encantando Kal Reiner. Lo ama, lo adora. Para él es el único Linterna Verde de todo el mundo. Porque cuando él empezó a leer cómics, era el Linterna Verde que estaba y era el que más le hablaba a sí mismo. Y como él no había leído muchos cómics, no sabía quién era el Hombre Araña, tampoco sabía quién era Nova, tampoco sabía quién era Darkhawk o Sleepwalker. Entonces se le hizo increíblemente original nuestro buen amigo Green Lantern, alias Kal Reiner. ¿Ok? Entonces, a él le encantaba y decía que era el mejor cómic de todo el mundo. Cuando Ron Marz se va, lo toma Judd Winnick, si estoy en lo correcto. Y el cómic, el escritor no sabe qué hacer con el personaje, y le hace esto, y le hace esto, y le cambia el traje, lo regresa, le cambia la novia, mete un personaje gay. Y hace todo, pero el cómic nomás no sube. Y después lo toma otro escritor, y el personaje está así. Entonces, lo que termina pasando es que hay ciertos personajes, solo ciertos personajes, que cuando el escritor se va, ya no hay nada más que hacer con el personaje, porque el personaje y el escritor eran uno. Uh-huh. ¿Okay? Se entendían mucho. Y eso fue lo que pasó con Ron Marz y Kal Reiner. Y estoy segurísimo que eso es lo que va a pasar, o es lo que pasó con Geoff Johns y con Green Lantern, ¿no? Hubo una química preciosa que uh-huh. hizo que gente como Carvix y yo adoráramos este cómic, y gente como Beto. Y... A mí sí me gusta. Pues sí, pero a Beto no. Y es la discusión que siempre tendremos eternamente, pero aún así es uno de mis mejores amigos y mi cerebro móvil, entonces no lo puedo abandonar. Ajá. Pero curiosamente te garantizo, en el momento que Geoff Johns se vaya, no van a saber qué hacer con Green Lantern. No van a saber qué hacer con él. Y se va a ir el demonio. Y el problema es que no es solo Green Lantern, es una familia entera de títulos. Entonces, son cuatro títulos. No, de hecho, ahorita, no sé si estás leyendo New Guardians. Yo lo estoy leyendo, desafortunadamente lo tuve que leer, porque es parte del crossover de... Wrath of the First Lantern. De hecho, primero con Rise of the Third Army, ajá. Y ahora también es parte de Wrath of the First Lantern. Y lo más curioso es que en todos esos crossovers, el personaje menos interesante y menos usado es Kal Reiner. O sea, el escritor que lo está usando no le cae bien Kal Reiner, y se nota, porque no sabe qué hacer con el personaje y está actuando totalmente fuera de su personalidad. De hecho, Peter J. Tomasi, cuando lo estaba escribiendo en Green Lantern Corps, hacía cosas interesantes. De hecho, hay un momento que me gustó la basura humana llamada Kal Reiner. Cuando él decide hacer un mural con el dibujo de todos los linternas que fallecieron durante el Sinestro Corps. Y le dice Guy Gardner, bueno, me parece perfecto, si quieres, ahorita terminamos el lunch y usamos nuestros anillos para dibujarlo. Y dice, no. Tengo que hacerle honor a todos los caídos en esta guerra y yo tengo que dibujarlos uno por uno. Y dije yo, me está cayendo bien Kal Reiner, no puede ser. Estás haciendo algo bien. Que después viene un momento ahí bien Tom Sawyer, ¿no? Que todos los core empiezan a ayudarle a pintar, ¿no? Exacto, fue un momento muy lindo y después eso desapareció porque vino crossover tras crossover tras crossover tras crossover. Pero fue un momento lindo y ahorita tiene su propia serie y no ha habido ese momento lindo tanto así que en el último número, que es un crossover con Wrath of the First Lantern, el personaje que no aparece es Kal Reiner. Y en el anual lo utilizan para introducir a un nuevo Linterna Verde que de verdad tiene que ver con un cómic que se llama The Hunted, y no aparece para nada Kal Reiner. Yo entiendo por qué no funciona el personaje. A ver. Fue creado en principio para funcionar en un mundo donde ya no existía el core. Entonces la idea era que tuvieras un personaje inexperto que estuviese cometiendo errores todo el tiempo. Tú siempre, de analogía, cuando buscas un héroe juvenil que comete errores, vas a ser tu propia versión de Spider-Man. Obviamente. Y estoy completamente de acuerdo porque está probado que funciona una y otra vez, lo pongas en donde lo pongas. Nova fue un hitazo en los 70s por eso. Y Nova era un clon literal, robado literalmente paso por paso de lo que era Green Lantern. El problema es que Kyle funcionaba bajo ese esquema de ser la única versión de Linterna Verde que había. Sí. Alguien sin siquiera la guía de los guardianes de qué es lo que tienes que hacer o cómo trabajar. El problema es que una vez que Ron Mas termina con esto y regresa al core, el personaje ya no tiene nada que lo haga único. No. Entonces, algunos escritores hallaron la forma de encontrar una historia donde el personaje luzca. Pero en el grueso de tener nuevamente al core con esa enorme cantidad de linternas verdes, lo que hacía que este personaje fuera único ya no existe. Entonces no tiene una razón de ser. Entonces el problema no es que el personaje sea malo, sino que fue creado para funcionar en las circunstancias que ya no existen. Entonces, en vez de matar a John Stewart, deberías de matar a Kal Reiner. Que ya se desmintió, ¿eh? Que no se va... No hay planes. Lo iban a matar. Pero fue tanto el escándalo por la filtración que ahora no tendría ningún impacto. Pues ni siquiera podrías ya jugar la carta racial de se atrevieron a matar al negro. Claro. Porque ya se filtró. Ya se filtró. Entonces, carece de impacto, no lo van a hacer. Básicamente lo que hizo este escritor al renunciar fue salvar la vida de Jon Stewart. Exacto, sí, bien por él. Y es curioso porque si ibas a matar a Jon Stewart, lo viste de matar en Blackest Night, porque todos sabemos que los negros nunca sobreviven en películas de terror. Pero no hablemos de eso, ¿qué más preguntas? Es ciencia ficción donde los matan. En las de terror matan a los adolescentes. No, pero también matan. ¿Quién no, es el último muerto de la noche de los muertos vivientes? ¿Quién queda hasta el final? Pero cómo lo matan, es divino. Es hermoso cómo lo matan. Uno de los grandes finales del cine. Unos hillbillies los matan, lo matan. Larga historia. A ver, nena, ¿tenemos algo más de preguntas? Dice, ¿qué tal todos? Digo, ¿qué tal? Saludos a todos en el programa de Comic Manía. Besos a la... Léelo correctamente. Si vas a hacer tu podcast, tienes que empezar a aprender a leer bien. No, aprende a respetar las palabras de los demás. Ok. Metalmante, respeto, creo que ya. Bueno, sí. ¿Qué tal todos? Saludos. Besos a Lorna, a Nancy. Es mi hermana, sujeto. Saludos a sus invitadas y al gran Don Carlos J. Moisés. Gracias. Ay, cómo molesta. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es su pregunta? Dilo. Algo de fanfiction. Pues vas. Léelo. Dice, ¿les agradan los crossover que realiza el fanfiction Superpower Beatdown? Ah, ok. Un fanfiction es cuando un fan empieza a hacer un cómic. Propia historia, ¿no? Ajá. Sí. Y hasta donde yo sé, el Beatdown, lo que hacen es agarran a dos superhéroes, uno de Marvel y uno de DC, y hacen unos videos donde se enfrentan, ¿no? Hacen unos como cortometrajes donde se enfrentan. El último que hicieron fue Goku contra Superman. Bien. ¿En serio? Yo recuerdo que un día estaba en León y mi buen amigo el Gato Pato, que le mandó un fuerte saludo, me dijo, Joey, quiero que veas esta. Está muy bien hecho y los trajes están muy bonitos. Es Batman contra Wolverine. Y le dije, ok, quiero que me des el spoiler. Va a ganar Wolverine, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, no lo quiero ver. Dice, Joey, tienes que tener la mente más abierta. Le dije, no. Afortunadamente, a mis 25 años, pues soy mi propio... No te rías, Nancy. A mis 25 años, soy mi propio hombre. Entonces, no tengo que aguantar las opiniones o de unos tipos que hicieron una votación estúpida y decidieron que alguien le puede ganar a Batman, cuando todos sabemos que Batman le puede ganar a Galactus, ¿no? Entonces, pero no hablemos de eso. Yo más algo que quiero decir, lo siento mucho, Carmix, pero voy a tener que hablar un poquito acerca del trailer de Wolverine. Ah, no sé si. Detesto a la niña que agarraron para hacer de Yukio. Esa que parece Gogo Yobari. Ah, exacto. Dios mío. La detesto. Al menos como se ve, no la he visto actuar. Detesto a la niña que escogieron para hacer a Viper porque no me gusta su look, porque además Viper debe tener el pelo verde. Exacto. Pero lo que está haciendo Hugh Jackman ya entiende también al personaje, que con los que fueron 10 segundos de trailer te dice muchas cosas con su mirada, con su rostro. Ya tú lo ves y es Wolverine. Ya se posicionó del personaje, totalmente. Dices, wow, Hugh Jackman es la onda. Hizo exactamente lo mismo que hizo Robert Downey Jr. Sí. No hay forma de que puedas volver a pensar en el personaje sin pensar en su rostro. Exacto. Es magnífico, es magnífico. Y de hecho, lo que van a hacer con él, no estoy muy de acuerdo con la historia, no te voy a decir de qué se trata, no estoy muy de acuerdo con ese tipo de historia, porque dije yo, como que medio tonto. Pero curiosamente, si alguien puede hacer que funcione, es Hugh Jackman. Qué magnífico es ese hombre. A ver, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Ya dijimos lo de fanfiction. ¿Cuál va la dice, hola, Lorna, Joey, Canmix e invitados. Bueno, Joey, ¿qué tal si cuentas un poco de Spectre? Ah, mira, qué bonito. Un abrazo y qué tal para el primer... ¿Qué? Corte musical. Ah, eso ya fue después. Dice, gracias por las respuestas y te cuento que ya tengo en mis... ¿En mi qué? En mis manos creo que todo de Sandman. ¿Qué te enseñan en la escuela? No, es que es este tipo. Ado, creo que es... Ado, Sergio. ¿Ese? Sí. No, escribe bien. No es argentino, compañero, y además está más grande y está más ancho que tú, entonces tal vez no sea buena idea burlarte de él. Pero entonces, Jessica ya tiene todo lo de Sandman. Creo que sí. Beto, felicidades. Ayer yo estaba hablando, porque tú, yo ya te dije, mi querido Carmix, que cuando yo juego DC Universe Online, es básicamente Comic Manía DC Universe Online, porque estoy haciendo estoy jugando y me están haciendo preguntas. Oye, ¿nos puedes contar de este? ¿Nos puedes contar de este? Y obviamente a mí me encanta porque son chavos con los que estoy platicando, pero ayer se me pasó la mano y la versión de Comic Manía empezó como a las 9 y terminó a las 12. Okay. Estamos hablando de muchísimas cosas y no sé de dónde salió el tema de Sandman. Ajá. Y le dije, Ado, yo sé que ahorita tú me estás diciendo que lees este tipo de cómic, ¿no? Él dice que le gusta mucho DC, no le gusta Marvel, pero le encanta DC. Le dije, mira, te voy a sugerir este cómic. Creo que honestamente es algo que tú debes de leer, al igual que toda la gente que respira y que le gustan los cómics debe de leer. Es algo que debe estar en su colección. Y se llama Sandman. Y empezamos a hablar, le conté algunas cosas de Sandman. Desafortunadamente no sé si fui tan claro, porque cometí el error de meter un poquito de Wesley Dodds, cometí el error de meter un poquito del Sandman de los años 70, creado por... Jack Kirby. Exactamente. Pero traté de ser como claro y conciso en ciertos puntos de Sandman. Y creo que la mejor manera de describirlo es con una, obviamente, una onomatopeya. Y es wow. Sí, ¿qué te puedo decir? O sea, es, amo Sandman. O sea, todo lo que escribe Neil Gaiman para mí es oro. Y Sandman para mí es su obra en cómic, su obra máxima. Qué bueno que ya la tiene. Este, felicidades que lo que conseguiste los tomos. Sí, es la clase de cómic que todo mundo debe leer. Es asomarse un poquito a algo que hemos escrito antes, ¿no? Los cómics son algo más que superhéroes. Y este es un gran ejemplo de las buenas historias que puedes contar sin que haya spandex de por medio. Y ojo, no tiene spandex y le gusta a Joy. ¿Cómo puede ser malo? Estamos de acuerdo, ¿no? Hace muchos años Beto sacó una regla. Que si me gusta a mí, no puede ser rock, tiene que ser pop. Eso estaba discutiendo con su hermano acerca de Maná. Porque su hermano dije, no, es que Maná es rock. Y dice Beto, es que le gusta Joey. O sea, no si puede Maná es rock, yo soy negro. Exacto. No, pero Beto sacó una buena regla ahí. Y ahorita acabas de sacar una buena regla. Si no hay spandex, si le gusta Joey, tiene bueno. Que ser bueno. Alguna vez te recomendé este en Dreadstar. Qué bueno es Dreadstar. Déjame decirte, una excelente ópera espacial de Jim Starlin. Sí. Sin usar a los personajes que todos conocemos. Y sí hay un poquito de spandex, pero no hay tanto. Excelente cómic. ¿Te gustó Why the Last Man? Why the Last bueno, Man. Bueno, los primeros números que leí los primeros 10 números. Y honestamente, Brian K. Vaughan creo que es incapaz de escribir algo mal. Me gustó mucho, pero no me he dado tiempo para leer más cosas porque Beto me dijo que yo leyera Annihilation Conquest y ahorita Guardians of the Galaxy, que ya lo leí. No me gustó tanto como a él, pero tengo que decir, siento que es un poquito aburrido la manera de contar las historias de estos chavos que son Dan Abnett y Andy Lanning. Mejor conocidos como DNA. Sí, sí, pero cuentan muy bien sus historias. O sea, saben cómo hacer que la historia fluya de un lado a otro y todo sea congruente y lógico. Pero por decir, tienes en Annihilation Conquest, fueron cuatro miniseries. La miniserie de The Wraith quería matar a alguien. Era la más suave de todas. Pero curiosamente también había otra miniserie donde es la primera vez que se une el equipo de Star-Lord. Star-Lord, es la de Star-Lord. Sí. Esa es buenísima. Entonces dije, ¿sabes qué? El problema es cuando tienes tantos números, algunos van a sufrir. Entonces yo siento que las historias están bien contadas, pero nomás no fueron mi taza de café, ¿no? Pero para todas las personas que crean en Beto, y creo que son más que las que creen en mí, lean, dense la chance. Se trata de historias que recomendaría más a los fans de ciencia ficción que a los fans de superhéroes. Ah, okay. Sí, sin duda. Y otra cosa, hay que hacerlo pensando en que esto no necesariamente tiene que ver con la versión que va a aparecer de los Guardians of the Galaxy, que es la que eventualmente veremos en el cine. Uh-huh. Y por cierto, podemos ligar los temas de estas dos preguntas. A ver. Porque Neil Gaiman va a regresar a Marvel. Ah, sí. Así es. Con Ángela. Lo mencioné. Bueno, pero a lo que me refería, va a coescribir. Con Bendis. Los Guardians of the Galaxy con Brian Michael Bendis. Mira, yo le tengo mucha fe a lo que haga Neil Gaiman en Marvel, porque empezó su carrera en Marvel con Marvel 1602, que es divino. Es divertidísimo. Sí. Para todas las personas que el hombre era un gran pensador, un pseudo intelectual, etcétera, etcétera. Es un nerdazo. Y ahí se nota. Es un tiene el personaje que... ¿Cómo escribe a Matt Murdock? Sí. Es la onda. ¿Cómo escribe a Peter Parker? Demuestra el nivel de nerd que es. Digo, no sé, quienes hayan asistido a la mole en la introducción de Dan Slott, él lo dice muy claro. Uh-huh. Todos somos fans. Nadie que trabaja en este medio no es un fan de los cómics. Y Neil Gaiman lo ha demostrado una y otra vez, independientemente de las cosas que he hecho en Vértigo. Sí, cuando leen lo que hace con títulos superiores, su serie de Los Eternas con John Romita Jr. es una carta de amor a Jack Kirby. No es muy lejos. Sandman, que es uno de los mejores cómics jamás hechos. Su adaptación de Sueño de una Noche de Verano. De Shakespeare. A Midsummer Night's Dream, así lo prefiero decir. Ok. Esa adaptación es divina. Ganadora de un premio de literatura. El Nebula. Premio Mundial de Fantasía. De Fantasía. Chécate esto. Y curiosamente, en esa misma serie, mete un personaje llamado Element Woman, que era un personaje secundario de Metamorfo. Uh-huh. ¿Quién se acuerda de Metamorfo? Yo. Neil Gaiman, Mike W. Barr y Alex. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no, hay que tomarlo con ese grano de sal. Desafortunadamente, yo siento que Ángela funciona muy bien dentro del mundo de Spawn. Funciona perfecto. No, es una ángel cazadora de demonios. Funciona perfecto. Si la está metiendo ahorita al universo Marvel, es simple y sencillamente para agredir a Todd McFarlane por todo lo que le hizo pasar. Yo no creo que haya una razón lógica. Afortunadamente es tan buen escritor que puede buscarle una razón lógica, pero siento que va a ser un error. A ver. Es que aquí lo que habría que acotar, hay mucha gente que decía esto de que seguramente era nada más una forma de molestar a Todd McFarlane. porque la opinión que persiste es que el personaje sigue siendo propiedad de los dos, 50 y 50. E incluso yo lo comenté el fin de semana con Greg Capullo y Greg Capullo me dijo que él también, hasta donde él sabía, era 50 y 50. Ajá. Pero el fin de semana ya apareció por ahí una declaración de Todd McFarlane. Y ellos llegaron a un acuerdo fuera de la corte en enero de 2012. Este acuerdo fue privado. Ajá. Nadie sabe cuál fue la resolución final. Pero si tomamos en cuenta que en noviembre pasado apareció Cagliostro, que también es uno de los personajes que estaba en disputa y se suponía que era de los dos en un cómic de Spawn, okay, y no hay ninguna versión de Neil Gaiman, aparentemente lo que hicieron fue cederse los derechos de algunos personajes. Entonces, lo que yo me imagino es que el Spawn medieval y Cagliostro quedaron en poder de Todd McFarlane y Ángela, y lo que quedaba de Miracle Man o Marvel Man, el poder de Neil Gaiman. Entonces, ya que es suceda. Simple y sencillamente lo que está haciendo. Yo más bien lo vería como la forma de monetizar el acuerdo al que llegó con, okay, con McFarlane. Venderle Ángela a Marvel. Uh-huh. Mira, el personaje es esto, uh-huh, puede funcionar así. Y tal vez le vas a dar la vuelta y que deje ser un ángel cazador de demonios, uh-huh, y pertenezca a una raza extraterrestre que pelea contra otra raza en algo, okay, similar a lo que teníamos en los Wildcats, por ejemplo. Ahí te voy a dar algo muy curioso. Yo voy a agarrar esto que acabas de proponer tú y lo voy a unir con otra pregunta que nos hicieron. Y esto fue acerca de hablar de Marvel Man, alias Miracle Man, que lo acabas de mencionar en tu respuesta. Algo que les tengo que decir que es muy importante, cierra, es lo siguiente. El personaje fue creado en respuesta a la cancelación de Captain Marvel, alias Shazam ahora, en el universo de los Nuevos 52, en 1940 y tantos, ¿no? 1950 y algo. No, no, como 45, 46, o más o menos fue cancelado. Fue cancelado porque el juicio que le metió DC a Fawcett Comics los dejó con tan poco dinero que ya no podían seguir produciendo el cómic, y además muchos de los intereses en los cómics de superhéroes se habían perdido ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero desafortunadamente para Fawcett no estaban enterados que en Inglaterra necesitaban más cómics de Captain Marvel. Era más popular que el mismo Superman. Y como todos sabemos, al final del día Captain Marvel es una copia de Superman. Y sin embargo, en Inglaterra él superó al original. Entonces, en el momento que se cierran todas las publicaciones de Fawcett Comics, Whiz Comics, etcétera, y ya no pueden reimprimir Captain Marvel, tienen que crear su propia versión de Captain Marvel. Y sacan a Marvel Man, que es Mike Moran, un niño que es visitado por un ser superpoderoso que tiene un nombre estupidísimo. Creo que es el gran maestro de la armonía cósmica, algo así. Le da una palabra mágica que es... Kimota. Gracias. Ota. Pero lo quieren decir bien. Kimota, o al revés, Atomic. No, compañero, dilo bien, como cuando yo lo digo Shazam. No, pero ¡Kimota! Lo grita. Pero espérate, él no lo dice. Él con que diga Kimota ya está. Sí, pero me gusta más cuando lo grita. Ay, ándale. Lo voy a hacer. Vas, échate un Kimota. Si alguno se dice salud, los va a golpear, ¿eh? No sé cómo. ¡Kimota! ¡Vete, odio! Sí. Entonces... Sí, desafortunadamente no. Tu hermano sí puede, aparentemente. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de algo más importante. Ok, ya estuvo bien. Relájense. Entonces, le da esta palabra mágica y se puede transformar en un hombre mágico, un hombre de maravillas llamado Marvel Man. Las aventuras son estupidísimas porque no entendieron el concepto de cómo funciona Capitán Marvel. Deben de ser graciositas, sí, más tirando la comedia, claro, pero no deben ser brutalmente estúpidas. Deben de mantener alguna idea de aventura, ¿no? Y de física real, realística, ¿no? Pero eran historias estupidísimas una tras otra, porque es la copia ya de la copia de la copia. Y como tenían que hacer una copia perfecta, deciden crear a una versión de Mary Marvel. Pero en vez de hacerlo mujer, lo hacen hombre y es Dickie Dodless, que se vuelve, chéquense este nombre, Young Marvel Man. Ah, sí, bueno. El joven Marvel Man. Y después hacen uno aún más pequeño, que sería ya como su versión de Captain Marvel Jr., que es Johnny Bates, y él es conocido como... Kid Marvelman. Exacto, el niño Marvelman, pero la palabra man es hombre. Sería Kid Marvel o Marvel. Sería el niño hombre maravilla. Gracias. El niño... Oh, qué mal soy eso. Y más adelante ya crean a, chéquense esto, Young Nasty Man, que es básicamente la versión de Black Adam, que es el joven... Niño, no, el joven hombre malo. Exactamente. O desagradable. El joven hombre siniestro. Exacto. Y obviamente también aparece Marvel Woman, ¿ok? Que es la versión de no sé quién, porque ya sería básicamente agarrar. Pero bueno, si ya hiciste todos esos, ¿por qué no la Marvel Woman, no? Pues me imagino que es la teniente es Marvel. los tres tenientes Marvel en uno. Curiosamente, puntos para todas las personas que, después de que yo dije todos los nombres, me puedan adivinar quién de ellos es el gay. Mike Moran, Dicky Dauntless y Johnny Bates. Creo que es bastante obvio. Pero no hablemos de eso. La historia son una más estúpida que la anterior, una más estúpida que la anterior. Y después el cómic se cancela y deja de existir. De hecho, Mick Anglo es el dibujante escritor de este cómic. Pasan muchos años y un joven Alan Moore, después de haber crecido con una dieta sostenida de cómics de Marvel, descubre que él quiere escribir cómics. Uh-huh. Y decide que lo que quiere hacer como su primer intento de escribir... Bueno, más Beto, estoy siendo muy rápido, lo sé. Pero no tenemos tiempo, solo son 2 horas en este programa, no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero básicamente lo decide hacer una desconstrucción del personaje. Agarrar un personaje ya establecido y deconstruirlo. Descubrir qué es lo que le hace interesante, ¿no? Cuando ya no tiene nada. Una de las cosas que a él se le ocurrió es, ¿qué hubiera pasado si vemos a un personaje como Captain Marvel que se le olvida su palabra mágica, ¿no? ¿Qué pasaría con este personaje? Y lo empieza a pensar, habla con la persona encargada, con el editor encargado de un cómic que se llamaba, un cómic de antología que se llamaba Warrior Magazine. De hecho, la revista no existía. Ah, bueno, se estaban haciendo juntos. Aparece en el número uno. De hecho, era... Nada más así, para hacer la pequeña acotación. Lo que pasa es que un exeditor de Marvel UK, que es Death Skin, decide crear una revista en la que cuenta historias de héroes pulp y revivir algunos héroes viejos publicados en la Gran Bretaña. Él le encarga primero a David Lloyd, que le crea un vigilante similar a los de los personajes de los pulps y que le sugiere un escritor. Sí, David Lloyd sugiere a Alan Moore, con quien había trabajado haciendo cosas en Doctor Who y en Star Wars. Y de ahí surge Before Vendetta, en el mismo número de la revista Warrior. Y lo otro que él quería revivir era precisamente el personaje de Marvel Man. Y se lo había ofrecido a varios escritores, incluido Steve Moore, que no tiene relación con Alan, pero quien trabajó con él en algún tiempo. Y es él quien le dice, ¿sabes qué? En una entrevista hace un par de años, Alan dijo que le gustaría mucho revivir al personaje. Pero básicamente y en el mismo número empiezan tanto Before Vendetta como Marvel Man. Sí, y también empieza Big Ben, The Man with No Time for Crime, pero eso sería otra historia. Que por cierto, comercial gratuito, para la próxima mole viene David Lloyd, no me digas, el ilustrador de Before Vendetta. Va a estar vacía su mesa. No, es, ¿no? Los de Geoffrey 132 van a ir a que le firmen las máscaras, se lo aseguro. Solo va a firmar máscaras y tepes de Before Vendetta. Nadie más conoce su trabajo. Te lo aseguro. Bueno, yo lo que me gustaría que hiciera la gente que está a cargo de DC Televisa es que saquen Before Vendetta, que creo que sería una buena idea. No sé si puedan porque hay por ahí una cuestión de licencias de Vértigo y Before Vendetta es de Vértigo. Pues claro, a menos que le puedan sacar la vuelta y comprar los derechos directamente de Quality para traerse la versión inglesa, porque hasta donde me quedé, todavía no vence la licencia de cómics de Vértigo, que es una editorial española con socios sudamericanos. Parece que por eso no hay cosas de Vértigo por acá. Bueno, tienen 6 meses para resolver todo. Se los dejo de tarea. Para el siguiente año, ¿no? Sí, se los dejo de tarea. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Señores, por favor, relájense. A donde voy con todo esto es... Eso es básicamente la historia de cómo empieza Marvel Man. Contar cualquier cosa de la historia sería ridículo. Porque si empiezo con el número 1, te tengo que contar el número 2, número 3, número 4 y te voy a llenar de spoilers. Lo único que tienes que saber es que básicamente la idea en la que se basa es qué pasaría si un hombre con estos poderes un día se olvida de su palabra mágica. Y todo lo que él vivió es como un sueño o pesadilla que no le sabe dar nombre ni por qué. Y obviamente en el primer número se acuerda de su palabra mágica. Es divino. Desde el primer número en adelante te atrapa, no te suelta. Desafortunadamente conseguirlos legalmente es imposible. No, casi imposible. Sí, es conseguirlos legal es imposible. Porque desafortunadamente cuando cierra Eclipse Comics, ellos tenían todos los derechos de publicación en los Estados Unidos. Entonces ellos sacaron unos TPs, que afortunadamente yo conseguí los primeros tres. Entonces y además todos los números de Neil Gaiman. Entonces yo tengo la colección completa. Pero desafortunadamente cuando entra en bancarrota y se cierra la editorial, no pueden imprimirlos. Cuando compra los derechos de los personajes por completo Todd McFarlane, en vez de Bueno, compra los personajes que tenía Eclipse, pero los derechos no eran propiamente de... Ah, exacto. Uh-huh. Pero él compra los personajes y él cree que es el dueño de Marvel Man o Miracle Man. Aquí me parece justo, siempre hemos hablado de Todd McFarlane hablando mal de él. Ah, claro. Y creo que aquí hay que aclarar que cuando los compra, lo hace por una buena causa. Uh-huh. Porque él no estaba interesado en los personajes de Eclipse, ni en Miracle Man, ni nada por el estilo. Sí. Nadie estaba interesado en Airboy, lo sé, excepto yo. Sí, no. Bueno, de hecho Airboy. Nadie tiene edad para haber leído eso, solo tú. Bueno, pero... yo los conseguí mucho tiempo después, porque yo a mis 15 años, yo era una persona que leía mucho, entonces empecé a comprar cómics muy antiguos. Sí, sí, sí, ¿sabes por qué razón con Blue Eclipse? No, lo era más para poder ir. ¿Sabes quién es Larry Marder? ¿Quién es quién? No. Larry Marder. Lo sabía, pero se me olvidó. El creador de Beanworth. ¿De qué, perdón? Beanworth. Ah, sí, sí, muy bueno. Muy gracioso. Lo publicaba Eclipse. Larry Marder es uno de los mejores amigos de Todd McFarlane. Durante mucho tiempo fue el editor en jefe de Image Comics. Como por favor. Entonces, alguna vez Larry le comentó: lo único que lamento es no haber podido recuperar los derechos de lo que creé. Uh-huh. Entonces, en este momento es cuando McFarlane estaba nadando en dinero y todavía no decidía gastarlo en pelotas de béisbol. Sí. Y como un favor, decidió comprar todos los derechos de Eclipse solamente para poder tomar estos y regresar los derechos de Beanworth a su amigo Larry. Desafortunadamente, lo que hace es agarra a algunos de sus personajes y los empieza a usar en Spawn, como Heap y Miracle Man, que fue un error. Que además, algo que no mencionamos rápidamente, cuando el cómic se llama originalmente Marvel Man. Cuando es a punto de ser publicado por Eclipse en los Estados Unidos, Marvel Comics le dice: si se atreven a sacar un cómic con la leyenda o con el logo Marvel Man, demanda segura. Directo demanda. Y obviamente en ese momento eran los años 80, donde Marvel controlaba todo el negocio de los cómics. Eran multimillonarios ya. Sí. Y tenías a Jim Shooter, que no le gustaba andar con juegos. Y era, hay que obvio recordar que ni siquiera el Capitán Marvel ha podido tener siquiera una vez un título con su nombre. Exacto. Y la cosa es que tal vez no hubieran ganado el juicio, pero les hubiera costado tanto a Eclipse a ir a juicio contra Marvel, que hubieran tenido que cerrar sus puertas mucho antes de lo que tuvieron que cerrar. No hubieran sacado a Marvel Man, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso se llama el cómic Miracle Man. Okay. Y por eso Alan Moore juró jamás volver a trabajar, volver a trabajar para Marvel, porque él trabajó para Marvel UK. Así es. Donde curiosamente, hace poco leí un super tomo que sacaron de todo Captain Britain de Alan Moore. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Y ahí aparece Marvel Man. ¿Sí? Sí, aparece en dibujo y dije, ay, mira qué curioso, este es Marvel Man. Y ya después lo mencionan. Dice, algo, se llama a Marvel Man. Dije, este tipo, ¿cómo se llama? Captain Britain. Matt Jim Jaspers está destrozando universos. Sí. Y destruye un universo donde aparece Marvel Man. Dije, wow. Sí, sí, entonces lo que tienes que hacer es leerlo. Lo que te podemos contar ahorita es superfluo, porque no vas a entender la brillantez y lo maravilloso que es hasta que lo leas. Pero básicamente está tratando de hacer eso, desconstruir la idea del superhéroe. De hecho, lo hace ahí, lo vuelve a hacer en Swamp Thing, lo hace en su manera más perfecta en Watchmen. Y lo que más me encanta de alguien como Alan Moore es que crece. Dice, ok, ya desconstruí el superhéroe, ahora lo quiero construir. Y hace Wildcats, que le queda divino. Sí. Hace Supreme, que es su mejor trabajo en Image. Y después hace ABC Comics, que bueno, se cuece aparte porque Tom Strong es una maravilla, la verdad. No, top 10, por Dios. ¿Promethea? ¿Qué me dices? No, buenísimo, buenísimo. De hecho, a mí lo que me encanta con Promethea es que en vez de decir, ¿sabes qué? Solo voy a hacer una imitación de la Mujer Maravilla, voy a explorar la idea de la historia. Uh-huh. ¿De qué se trata? Que es algo que él empieza a contar curiosamente en Judgment Day y Glory. Sí. Los cómics que hace para Rob Liefeld, que desafortunadamente terminaron. Y ahora que volvieron a relanzar o que volvieron a lanzar Supreme está bajo el control de Eric Larsen. Y en serio, mi corazón se rompió un poquito cuando leí ese primer número. Él mismo dijo, lo de Alan Moore estuvo muy bien, pero yo quiero regresar a Supreme a sus raíces. O sea, a sus raíces violentas y sin sentido. Algo que te gustaría a ti mucho, Alex. Entonces, aquí obviamente había... Lorna está aburrido de este programa desde hace 2-3 años. Nuestra buena amiga Abby Arkin dice, a mí no me gustó Earth One, es muy malo. Y entonces, de acuerdo. Lo que afortunadamente ha logrado Abby Arkin es mantener un nivel de respeto yo hacia ella increíble, porque todos los cómics que me ha dicho que lee o que quiere leer son magníficos. Lo último que me pidió leer, relájate, nena, era Fantastic Four de John Byrne cuando se pelean contra Galactus. Uf, dijo, acabo de leer lo que escribió Stan Lee y Jack Kirby y necesito saber qué pasa con John Byrne y Galactus contra los Cuatro Fantásticos. Y dije, nena, en serio, qué excelente gusto de cómics tienes. A ver, nenita, no te duermas. Por favor, dinos qué más sigue. A ver, lean las próximas preguntas. ¿Hay muchas preguntas? Sí, poquitos, pero... Como 4. Quisiera darle preferencia. Ah, sí. Perfecto. Soy un grosero. Se pasó de grosero, ¿quién? La verdad. Estás baneado. ¿Quién es? Se llama Mata Indios. ¿Qué? O algo así, mira. Bien sutil el hombre. No, si quieres, no más bórralo. No, ya está baneado. Quítalo, Nancy. Sí, sí, me parece perfecto. ¿Sabes qué? A mí lo que me encanta cuando tenemos gente que nos oye de esa manera es que dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi trabajo. De hecho, al comentario me siento como Howard Stern. ¿Qué pasó? Escribió Spike diciendo también igual lo de Ángela, que a lo mejor la meten nada más para hacerle el hype. Ok. Mm-hmm. O no, y a lo mejor se hace un, ¿qué? Un cameo. Igual como el que hizo en Spawn, en la película de Spawn, del que te gustó supuestamente. Ah, está bueno. Pues hace un buen. Pues me parece brutal, mi querido Spike. ¿Algo más? Brutal, dude. Bueno, dice Batidude. Ajá. Dice, de los cómics de Spider-Man Blue, Hulk Grey, de Daredevil Yellow, ¿sí?, y Captain America White. Sí. ¿Cuál recomiendas? Todos. Todos. Todos. No, sí. Beto, ¿tienes algo diferente que decir? No, bueno, básicamente cualquier cosa que encuentres que esté hecha por Jeff Loeb y Tim Sale es muy buena. Si es Jeff Loeb sin Tim Sale, aléjate como si fuera la peste. Ahí está. ¿Carmix? Hasta su Wolverine and Gambit Victims está bueno. Okay. Sí. Y dice, ¿qué cómics recomiendas de Jeff Loeb y qué cómics con el arte de Tim Sale recomiendan? Beto, creo que lo acabas de decir. ¿Lo puedes volver a repetir para la persona? Que no. Cualquier cómic de Jeff Loeb, si lo dibuja Tim Sale, es garantía segura. Si es con otro dibujante, aléjate. Me parece perfecto. ¿Y sabes qué? Me iría tan lejos que decir que hasta Challengers of the Unknown mantiene eso. Y creo que Jeff Loeb no está involucrado, pero está bastante bueno. Es solo Tim Sale, pero está bastante bueno. Curiosa que dibuje Tim Sale, generalmente es un gran cómic, no importa quién sea el escritor, y eso incluye los de Jeff Loeb. Sí, pero bueno... Tanto como me gustaron todos. No, pero tanto como me gustaron los de Daredevil Yellow, los Spider-Man Blue, Captain America White prometía tanto y nomás salió el número 0. Sí, caray. ¿Algo más? Está. Y un tipo que se llama Dragonauta, uh-huh, nos dice: hola. Un tipo, un hombre. Un caballero. Un caballero. Una escucha. Una escucha. Perdón, disculpa. Gracias a ti vamos a perder a toda la poca audiencia que tenemos. No, las queremos. Dice, ala. Es que él creció leyendo al Wolverine de los 90s que el Bob lo traducía como tipo. Oye, tipo. Ok, ¿algo más? Dice, hola, les traigo un chisme, rumor, premicia. En la fila de Dan's Loft estaban formadas personas de Editorial Televisa. Creo el editor, un barbón, y platicaba con sus acompañantes que el Spider-Man 700 que se publica en español en el primer mes que viene, con portada variante, y es el de Garbick. ¿El de qué? O algo así. Y el otro desplegable de Quesada, algo así. O sea, va a venir la portada regular y la variante. Ajá. Ah, ok. En serio, lloro por el sistema escolar aquí de México. ¿No sabes leer? ¿Qué onda? No, sí, es que escribe mal. Nada, si lo quieres ayudar. No, ¿no? Ya voy a terminar. Ah. Entonces nos dijo que básicamente había una persona que tiene algo que ver con DC Televisa o Marvel Televisa, sí, y estaba en la fila, ajá, de Dan's Loft. Sí. Y le comentó sobre el algo Spider-Man que va a salir próximamente. Sí, el 700. ¿Y se creen que el mercado mexicano esté preparado para portadas variantes? Sí. Sí, claro. Sí, compañero. Estuvo preparado cuando no salían en México. O sea, de hecho, nomás para que veas qué tan terribles son las portadas variantes, Age of Ultron, que está malísimo. Es malísimo. Patético. De hecho, están en el número 3 y finalmente pasó algo interesante. ¿En serio? Mira. Vi la portada del número 1 y está tan preciosamente bien dibujada por Brian Hitch. Y la cosa especial que le pusieron es que el Ultron que aparece es un Ultron dorado. Y le pusieron este cromo dorado. ¡Ay, noventas! Quedó tan bonito. Sí, en serio. No, porque es que cuando lo hacían en los 90s lo hacían más o menos bien. Había unos que salían bonitos, unos que salían 2-3. Pero este ya perfeccionaron tanto el nivel de impresión. ¿No viste la de Dredd que traía ese mismo efecto? No, no lo vi. Es preciosa. Pepper no se aguantó las ganas y dijo, ok, me siento como regresando a mis raíces, pero allá voy. Yo lo vi, cuando ahorita que me fui a Miami, le rogué a mi cuñado que me llevara a una tienda de cómics que estaba muy cerca de donde nos estábamos quedando. Abandonó a su hija, que le mandó un fuerte saludo, un gran abrazo a mi sobrina Michelle. Qué linda está, ¿verdad? Sí. Pero gracias. Obviamente yo sé que todo el mundo lo dice de sus sobrinas, pero bueno, en este caso es la verdad. No, está bonito. Entonces resulta, y además tiene el mismo corte de cabello, es curioso. Entonces, pero bueno, no hablemos de eso. Abandonó a su hija para llevarme a una tienda de cómics, que se lo agradezco eternamente. Obviamente mi hermana estaba con el cronómetro afuera diciendo que okay, tienen 10 minutos y punto, ¿no? Y cuando vi esa portada dije, estaba a un paso de comprarla, a un paso. Pero dije, ¿sabes qué? Es Brian Michael Bendis escribiendo Los Avengers, sé que va a estar malo. Leí el cómic y sí, efectivamente estaba malo. Y lo curioso es que estamos hablando de que no ha pasado nada interesante hasta el final del número 3. Uh-huh. Cada cómic está en, ¿qué? $5, $4.99 más o menos. ¿$3.99 o $4.99? Ah. Lo que sea. Pero de todas maneras, que no pase nada interesante hasta el tercer número. No manches. Porque el primer número es Hawkeye rescatando a alguien. No voy a decir a quién, pero es Hawkeye rescatando a alguien. Y la cosa es que dije, bueno, sí, está muy bien hecho. Pero esto lo vi en Ultimates. No, la introducción de Black Widow y Hawkeye es ellos dos peleándose con un grupo de gente siendo muy cool. Es exactamente lo mismo. Entonces yo ya sé que Brian Hitch lo puede hacer, dame algo diferente. Claro. Y no pone lo verdaderamente interesante al final del número 1, no pone al final del número 3. Estamos de acuerdo. Y además es un cómic semanal. ¿Es semanal? ¿Es semanal o catorcenal? O catorcenal, ¿no? Es catorcenal primero. Un cómic catorcenal. A $3.99 o $4.99 no juegues. No, no manches. A ver, no, ¿algo más? Paso. Ah, sí, también comentaba sobre que cuando salga aquí la versión en español del 700 va a traer el 699, pues obviamente sí lo va a traer, que tal vez cueste como unos 70 pesos. Sí. Sí, tal vez va a costar eso. Y si quiere portada variante, tal vez tenga que desembolsar 140 pesos. Ok. La gente lo está haciendo. Hay que recordar que el 700 es un número extra grande, ¿eh? Un número de 7 o 8 dólares en Estados Unidos. Entonces, me la querían vender en 350 pesos en la mole. Pues mira, yo leí la historia, a mí no me gustó, a Beto le encantó. A mí me encantó. Al joven le encantó. Me va a encantar. Pues mira, si eres fan de El Hombre Araña, aparentemente sí. ¿Algo más? Ah, que alguien que se llamaba... Este muchacho se llama Riolet. Ok, muy bien. Así que sí, recomendamos Superman Confidential. ¿Superman Confidential? No. Era una serie antológica. ¿Sabes qué? El problema es que como toda serie antológica va y viene, pero yo recuerdo haber leído por ahí de unos 12, 15 números y creo que una historia valía la pena de dos partes. El primero, la primera historia la dibuja Tim Sale, pero no la escribe Jeff Loeb. Y es como que la historia de la kriptonita en la Tierra. Está interesante, pero no es muy buena. Está muy floja. Está medio aburridona. Entonces, no. En general, salieron al mismo tiempo una de Superman y una de Batman. Las dos con el subtítulo de Confidential. Y las dos son bastante malitas. Rescatas una que otra historia, pero en términos generales son malas. Mm-hmm. ¿Algo más? Te he dicho también salió JLA Confidential y JSA Confidential. Y también tenía buenos momentos, malos momentos. Ya no llegué hasta allá. No, yo sí. Pero había buenos momentos, malos momentos. JLA Confidential es la de Morrison, ¿no? Escribió los primeros números. Los primeros tres números que son el inicio de Seven Soldiers. Exacto. Exacto. Sí, sí. ¿Algo más? Este muchacho se llama Bat Bar 721. Hola, ¿cómo estás? Okay. Dice saludos, Joy, Lorna, invitados. Me gustaría saber qué cómics del Capitán América me pueden recomendar. Uh-huh. Y si me pueden decir cuál es el estatus actual del Hombre Hormiga, Hank Pym. Ok. Es muy simple. El Hombre Hormiga ahorita ya es Giant Man. Ajá. La última vez que lo vimos fue en Avengers Academy. Ahora ya es miembro de los Secret Avengers de Hawkeye. ¿Okay? Hasta ahí nos quedamos con él en Marvel Now. Y la pregunta anterior fue acerca de... ¿Qué, perdón? Capitán América. Vamos a ver. Roger Stern y John Byrne hicieron unos como 6, 7 números de Capitán América. Buenísimos. Que ahorita el TP ya salió. Se llama Captain America War and Remembrance. Son excelentes. Fabian Nicieza y Kevin Maguire hicieron una miniserie llamada Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Buenísimo. No, también es... Buenísimo. Obviamente Captain America White, ya lo mencionamos, sí. Es excelente. Y jóvenes, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero todo lo que haya hecho Ed Brubaker y Mark Waid con el personaje del Capitán América es algo que tiene que ser parte de su colección. Desde luego. Sí. Sobre todo también, aunque no sea propiamente Captain America, pero su Winter Soldier, que es un título derivado, el subtítulo como en solitario es buenísimo también. Uh-huh. A ver, aquí tenemos a Kenji Roman diciendo, hola, ¿qué hace el mejor programa de cómics o qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Es en serio, las comas y los puntos no, es que son... es un meme en internet de Lola, ¿qué hace? Lo escribió sin H y con S, ¿cierto? Sí. Sí, es un meme. A ver, tenemos algunas de las... Otra vez, dijeron. En el Twitter, ¿no? Estamos ahorita regalando, gracias a Rodrigo Díaz, la serie o la saga de The Draco. Ajá. No van a creer quién quiere concursar para esta saga. Spike. Efectivamente. Brutal. Brutal. Vamos a ver, ahorita regresando de nuestro corte musical, veremos si efectivamente ganó o no. Y déjame checar cómo está nuestro Twitter, a ver si tenemos muchas preguntas. Pues sí, sí. Y curiosamente la mayoría son de Spike y de Rogue Raven, que aparentemente se están peleando por los cómics de nuestros buenos amigos de la quinta dimensión y Rodrigo Díaz. ¿Tenemos más preguntas acá? Sí, de alguien que se llama Klaus. Pero bueno, regresaremos después de nuestro corte musical. Sí. Lorna, ¿estás preparada para mandarnos un corte? Sí, es la canción para esa. De hecho, yo cometí el error de decirle a Beto, oye, Beto, ¿te gustaría dedicar una canción? Me dijo, sí, quiero dedicarte a ti algo de Queen. Y digo, te odio, Beto, te odio. Te odio, Beto. Te odio. Y tristemente es mi mejor amigo. Ya sé que lo disfrutas. No, no, en serio, no. ¿Tienes alguna una canción de esta ridícula banda? Sí. Ok, pues que sea la que sea, porque todas son iguales para mí. Igual de maravillosas todas. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de este programa que literalmente ya está a un paso de perder la cabeza ante un ejecutor. Se llama Comic Manía. No se vayan en ninguna parte, continúen con nosotros. ¿Por qué ese comentario? Porque sí, nada más quedan dos. ¿No? El litoral no cuenta su cambio. Stone is number. As a matter of fact, you can't. amigos Joe y Moisés. Quien acaba de jalar el cable del reproductor para cortar la canción, es culpa suya. Beto, ¿crees que yo me atrevería a hacer algo así? ¿Sí? No creo, estoy seguro. Pero bueno, afortunadamente, ya regresamos a este programa ya pues, pasado de moda, ¿no? Es ¿cómo se llama? Es el pantalón y la chamarra de hace un año. Entonces ya es tiempo de regalársela a la sirvienta. Entonces, eres el Big Ben de los programas de cómics. Ok, si tú lo dices. Pero no hablemos de eso. De lo que tenemos que hablar son de las preguntas que tenemos. Tenemos muy pocas, ¿verdad? Sí. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué les parece si vemos quién es el ganador de la saga de Didraco? ¿Ok? ¿Estás bien, Nancy? Te veo como emocionada. Que... emocionada. Te veo con ganas de dormirte inmediatamente. Bueno. Es que no puedo porque me pusieron la computadora. Ese fue mi plan maestro. Señores, yo voy a decir las preguntas. Ustedes van a levantar la mano de manera correcta. Sí. Y decirme cuál fue la respuesta, ¿ok? No se tropiecen, no van a ganar nada, nomás lo van a hacer para que cuando veamos las preguntas, la gente sepa que tenemos las preguntas o las respuestas correctas. Ajá. ¿Quiénes son los padres de Nightcrawler? Beto, por favor. Azazel y Mystique. Sí. Beto, en serio. Un aplauso. Para alguien que no lee Spandex, estás en todo. Nombre de su hermana adoptiva, también su novia. Amanda Seyfried. Efectivamente, un aplauso para Carmex. Y finalmente, ¿quiénes quería Chris Claremont que fuesen los padres de Kurt Wagner? ¿Carmex? Querían que fuera Mystique uh-huh. e Irene Adler, alias Destiny. Básicamente dos mujeres. Exacto. ¿Cómo iba a suceder que dos mujeres iban a tener... Sí sabes que Mystique puede cambiar de forma, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, básicamente, Mystique se iba a transformar en un hombre, iba a impregnar a su novia... Irene Adler, mejor conocida como Destiny. ¿Sabes qué? Ahorita que lo dices, Irene Adler. Sí, tal como... ¿Sabes sí, quién es, no? Sí, claro, de Sherlock Holmes. Efectivamente, que su primera aparición es Scandal in Bohemia. Exactamente. Que curiosamente yo estaba ahorita viendo, de hecho, no ahorita, bueno, ayer estaba viendo esta brillante adaptación de Sherlock Holmes. De los BBC. ¿Ya la viste, Beto? ¿Ya la viste, Carmix? Maravilloso. Son 6 episodios, uno mejor que el anterior. Y mis dos favoritos es Scandal in Belgravia, que es la adaptación de Scandal in Bohemia. ¿No te hace sentir mal la triste adaptación americana? ¿Sabes qué? Me gustaba tanto la adaptación de Guy Ritchie con uno de mis héroes, Jude Law y Robert Downey Jr., que los adoro a los dos. Y cuando vi... Sí, ya sabemos que te gusta Robert Downey Jr., Nancy. Es la única razón por la que empezó a escuchar este programa, porque le gusta Robert Downey Jr., por ende, le gusta Iron Man, etcétera, etcétera. Son sus primas, ¿no, hombre? También son fans. Pero bueno, a donde iba con todo esto es... Me gustaba mucho esa adaptación de Guy Ritchie. Cuando vi esto con Benedict Cumberbatch. Que es el villano de Star Trek en la nueva película Into Darkness. Y quien también veremos en El Hobbit, porque tiene de hecho dos papeles. Claro, es la voz del dragón, de Smaug, y también va a ser la voz del Necromancer, de la fortaleza abandonada. Y curiosamente, Dr. Watson también sale en The Hobbit, él es Bilbo Baggins, Martin Freeman, ¿es en lo correcto? Mm-hmm. Así es. Y a mí siempre me ha caído mal Martin Freeman. Desde la primera vez que lo vi en Love Actually, nomás me cayó mal. ¿No te gusta ni siquiera en Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Lo odio. Pero lo vi como el Dr. Watson y me encanta su trabajo como el Dr. Watson porque no es un idiota. Es un doctor ante nada. Obviamente, cuando lo comparas con Sherlock Holmes, Dr. Watson tiene que ser un idiota porque es tan brillante en Sherlock Holmes. Pero lo que me encanta, después del primer episodio, le ganas un gran respeto a Dr. Watson porque él es el que le salva la vida a Sherlock Holmes. Sin él, Sherlock se hubiera muerto, más o menos, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué excelente adaptación. Entonces Irene Adler es obviamente la única mujer que ha vencido y por ende ha ganado el amor de Sherlock Holmes. Excelente, excelente adaptación, excelente personaje. Y efectivamente Destiny es mujer, iba a ser impregnada por Mystique, iban a ser los padres de Nightcrawler. Vamos a ver quiénes de nuestros escuchas le atinaron correctamente. Tenemos a Andrés Sánchez que dice, que nos contestó a las 6:20, uh-huh. A Azazel y Mystique, uh-huh. Rogue y Destiny y Mystique. La segunda respuesta está totalmente equivocada, porque obviamente, como dices tú, es Amanda Sefton. A J. Ángel Quitay, que contestó a las 6:24, pone a Azazel y Mystique, uh-huh. Amanda Sefton y Lord Nightmare. Tan cerca, tan cerca. Y nuestro buen amigo Spike Valentine dice: órale. Mystique y Azazel, Amanda Sefton y Mystique y Destiny. ¡Un aplauso para Spike! Okay. Brutal. Brutal, dude. Brutal. ¿Quién de nosotros en este momento pensó que no le iba a atinar bien? Sí. Era obvio que le iba a atinar bien. Ese Spike, Dios mío. Si él entró, era serio. Él, sí. Y curiosamente, lo que se nos olvidó hacer durante esta breve corte musical de Queen pueden mandar las preguntas para la otra cosa que vamos a repartir esta vez, como mencioné, gracias a la Quinta Dimensión. Vamos a estar regalando un TP de The Adventures of Cyclops and Phoenix. Son los 4 números, todos completos. Y olvídate de quién sea el que lo escriba, pero honestamente con el dibujo de Jin Ha ya tiene más que suficiente. Ya tengo aquí las preguntas. Lorna, ¿estás preparadísima con nuestra marca de agua? Sí, te estás comiendo, no estás preparada con la marca de agua. No quieres engañar a nadie. Tú me dices. Tu radio online. Y ya lo mandamos. Yo te voy a mandar otra vez cómo pueden, dónde deben de mandar las preguntas, que como dice nuestro buen amigo Alex, uh-huh, es en el Gmail. Relájate, Nancy, ya me lo terminamos. Tenemos solo media hora de programa más o menos. ¿Sí, verdad, Lorda? ¿Media hora de programa? Un poquito más. A ver, entonces, es súper simple. Primera pregunta, no la respondan ahorita. La gente no ha tenido tiempo de responder. Es, nombra a los padres biológicos de Cable. Facilísima, ¿no? Fácil. Y te apuesto que va a haber confusiones. Ah, sin duda. Sí, ya me confundí. Sin duda. ¿Quién es su medio hermana de un futuro alterno? Regalada. ¿Quién es su medio hermana de un futuro alterno? De, obviamente, Cable. Ah, sí. Y finalmente, ¿por qué es llevado al futuro en su niñez? ¿Por qué es llevado al futuro en su niñez? Regalado. Te estás volviendo muy barco, Joy. No soy yo. Es maldito Twitter que me está haciendo barco. Porque si quiero hacer cosas muy, muy complejas, no se puede. Lo puedes hacer complejo con poco espacio. Bueno, es sí, pero de Beto, desafortunadamente yo no soy tú. Entonces yo necesito mucho, mucho que... Por si tú me has visto las cosas que subo al blog, o cuando subía cosas al blog hace muchos años, para decir hola, ¿cómo están? Ponía 20 palabras. O sea, yo jamás he sido... La palabra breve nunca ha sido lo mío. Pero bueno, vamos a ver. En algunas cosas me está diciendo la bellísima Rogue Raven, pero ahorita lo leeré porque no quiero empezar a leer algo personal y después porque me lo está mandando a través de mi WhatsApp. Es que te me dice algo personal y curiosamente no es. A ver, aquí tenemos el Twitter, que esto ya es como para todos. A ver, Rogue Raven dijo, no los tengo, que no tenía los de Draco y no tenía tampoco pues ya no los tuviste, los quedó Spike. Asamblea Comics dice, mamá, pon el radio que ya va a empezar con mi manía radio. Por tu radioonline.com. Muchísimas gracias, Asamblea Comic. Rogue Raven dice, hola Joby, Carmix y a todos en cabina. Gracias. ¿Qué opinan del tráiler de Wolverine? Muy buen podcast, Carmix. Muchas gracias. Yo creo que ya hablamos un poquito acerca del tráiler. No me encanta la historia, pero Hugh Jackman es magnífico. Y por él, ¿estás bien, Nancy? Sí. Estás muy chica para decir ese tipo de cosas acerca de un hombre. Dice Rogue Raven, dice, Joby, ¿cuándo regresas a León? Pues cuando pueda, aunque no creo poder regresar en los próximos 3 meses, porque he decidido que empezando en abril primero en adelante, voy a hacer mi dieta súper estricta y voy a ir al gimnasio, si se puede, hasta 2 veces al día, porque necesito conseguir un cuerpo perfecto para poder estrenar mi personaje, el Bat Luchador, en la Comic Con en julio 17, y tengo que verme increíblemente sexy. Entonces no sé si pueda ir, porque cada vez que salgo de la ciudad subo un poco de peso porque como cosas que normalmente no comería. ¿Perdón? Bagels. ¿Qué? Bagels. Esto son semidietéticos. A ver, énfasis en semi. Ok. Joby, yo sí te hago caso desde que te conozco. Muchas gracias. Eso lo dice Rogue Raven. Empecé a leer Irredeemable y espero con ansias el número 3. Muchísimas gracias. Está bueno. Ya está a la venta. Uh-huh. Y bueno. Está raro el tamaño de sus cómics de Bruguera, ¿no? Sí, algo me pasó con este número 3 de Redimor, que no me ocupo ninguna bolsita. Sí. No cabe. O sea, por milímetros. No cabe. Qué raro. O sea, y lo peor de todo es que si lo metes a la fuerza se va a doblar. Sí, sí. No, hay que comprar una bolsa de TP y hacerle ahí magia. Qué mala onda. Porque estaban haciendo un excelente trabajo los de Rubera, ¿no? No, la misma está muy bonita. Nada más, eso, yo creo que se les pasó el impresor y se fue con unos 2-3 milímetros de más. Bueno, ahí te va. Nuestro amigo Spike Valentine dice, un saludo a Joby, Beto, Carmix, Lorna y a todos los comic maniáticos. Hola. Dice, vamos a ver, Pau Pérez Aguilera, alias Rogue Raven, dice, ¿quién vendrá a la próxima mole? Tú dijiste... David Lloyd. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Por ahora es algo confirmado. A mí lo que me comentaron fue que ya haya palabrados varios más, pero hasta que no ultimen detalles ya con sus reservaciones de hotel y vuelos, prefieren no hacer ningún anuncio. ¿Y a dónde lo van a hacer? Se regresa a Expo Reforma porque por la fecha no hay lugar para eventos en el World Trade Center. Y va a ser un poquito más chica. El plan es que sean solamente 5 o 6 invitados internacionales. Solo les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Hace cuántos segundos mandamos las preguntas a través de Twitter? Un par de minutos. ¿Cuánto tiempo creen que le tomó a Rogue Raven ganar el TP? 2. Más o menos. No, pues sí. Te dije que te estabas volviendo muy barco. Además, si su única competencia era Spike ganó en el otro, iba sola. Exacto. Exacto, exacto. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna pregunta más? A mí me encanta cómo este, la querida y bellísima Nancy le preguntó, ¿hay alguna pregunta más? Y en vez de decir sí, mueve la cabeza arriba y abajo, haciendo la cabeza. Estamos en radio, nena. ¿Cómo vas a poder ayudar a tu hermano en su podcast Vísceras y Sangre si no hablas? Va a ser como Lorna. Lorna no es el micrófono, Nancy no lo necesita. No importa. Este muchacho Ado está esperando y esperando a que respondamos su pregunta. Ajá. Y dice, Joy, ¿podrías contarme sobre The Spectre? Gracias. Ah, sí, cierto, se nos pasó. Ado, perdón. Obviamente esto me lo pregunto de seguro porque uno de los villanos, bueno, uno de los personajes con los que tienes que pelear de vez en cuando en el DC Universe es el Espectro, que me da mucha risa, ¿no? Porque muchos personajes que habían desaparecido por completo aparecen como villanos en el DC Universe Online, que de hecho la última vez que jugué con los Indestructibles, que fue triste, porque todos los Indestructibles juegan bastante bien. Y yo juego con las patas, ¿no? Porque no soy un gamer. Yo empecé a jugar videojuegos así cuando salió Arkham Asylum. Y después me pasó a Arkham City y ahorita estoy en DC Universe Online. Pero honestamente no sé jugar muy bien. ¿Cómo cuántos combos te echabas en Arkham? Ay, muy mal. No, soy muy malo. ¿Sí? Soy malísimo. Pero lo curioso es... Sí, no soy un gamer. Soy un nerd, que es muy diferente. Pero muy similar. Mano, se llevan de la mano. Lo sé, pero yo no. ¿Sí se puede? No sé. Nada más voy a decir una cosa. No le sale. El callo que tengo ahorita en el pulgar izquierdo es porque me trabé en una parte de DC Universe Online y me tardé fácil 2 días... Cada uno de esos días de 2 horas para lograr pasarlo, ¿no? Es para que veas qué tan bestia soy. Y también obviamente no ayuda que yo no puedo estar jugando el juego. Tengo que estar jugando el juego y viendo una película. Entonces en mi departamento tengo 2 pantallas. Sí. Una donde juego y una donde veo una película. Entonces es un poco difícil estar atendiendo las 2 cosas, pero por eso me tardo un poquito. Soy el peor héroe de todo DC Universe. Pero la última vez que jugué con los Indestructibles, que les mando un fuerte saludo, juegan muy bien, nos peleamos contra Egg Fu. Uy. ¿Sí recuerdan quién es Egg Fu? Carmix, por favor, dinos quién es. Es un villano de Wonder Woman, que es un huevo. O sea, literalmente es un huevo gigante con cara. Gracias. Es un huevo gigante con cara. Algo se te olvidó muy importante de este huevo gigante. Es chino. ¿Y de qué color es? Amarillo. Gracias. Así es más racista. Súper racista. Y se llama Egg Fu porque hay una sopa que se llama Egg Fu Young. Que es una sopa a base de huevo. Correcto. ¿Y esto cuándo fue inventado? Esto fue en el momento más racista de los Estados Unidos. ¿En los 40? Sí. Y curiosamente los chinos eran nuestros amigos en ese entonces y los japoneses eran los enemigos. Así es. Wow. Pero bueno, uno de los villanos con los que te enfrentas es contra Egg Fu. Pero la versión de la serie de 50 años, quiero pensar. Exacto. La versión es más grotesca, ¿no? Es una versión más grotesca, pero sigue siendo un huevote. Pues sí. Bueno. Este es un huevo. Exacto. ¿A dónde iba con esto? La semana pasada nos preguntaron acerca de Eclipso, ¿te acordarás? Sí, claro. Y hablé mucho acerca de que Eclipso fue la primera ira de Dios. La segunda ira de Dios es el espectro. El espectro literalmente nomás era un espectro de blanco con verde que obedecía a Dios durante todo el Viejo Testamento. Y de hecho, ¿te acordarás de las 10 plagas de Egipto? Uh-huh. ¿Quién causa las 10 plagas de Egipto? El espectro. Efectivamente, él baja a Egipto y hace toda y cada una de las reglas de Dios o del apocalipsis que son 7 plagas, ¿no? Son 10, ¿no? No, son menos 10, no sé, son 7. Son 7, bueno, las 7 plagas. Son 10 mandamientos. O sea, si crees que sea algo de la religión. Recuerda que son judíos, 7 es el número. Tienes toda la razón, De hecho, el número perfecto supuestamente es el 7. 7 es el número de Dios. Entonces, las 7 plagas, incluyendo el matar a los primogénitos de Egipto, lo hace el espectro. El espectro era un ente de justicia divina que no entendía la idea de la merced. De la piedad, ¿no? De la piedad, de la merced, como lo quieran. Y no me refiero, obviamente, a este... Tugurio. Mercado. Curiosamente, si tú dices la merced, todo el mundo piensa en el mercado y tú piensas en lo que hay afuera del mercado. Algo está mal contigo. No, al contrario. Mi heterosexualidad es demasiado. Entonces, pero no hablemos de eso, porque hay una niña presente y Lord me está viendo feo. Entonces, está a un paso de llamar a la policía y decirle, hay un hombre corrompiendo menores. Entonces, no vamos a hablar de eso, pero lo que vamos a decir es lo siguiente. No tiene el concepto de la mercy, sería merced, no, piedad. Yo lo estaba traduciendo mal, pero no importa, yo siempre traduzco mal las cosas. Pero no hablemos de eso, al menos nunca me he confundido entre 0 y 1. Exacto. Pero no hablemos de eso. Entonces resulta que cuando desaparece o cuando Dios deja de utilizar al espectro es muy fácil. Si lo utilizó en el Viejo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento? Efectivamente, porque como su Hijo da su vida por nosotros, por nuestros pecados, ya no necesita una justicia divina o un justiciero divino. Entonces, de esa manera lo esconde en el cielo y ahí se va a quedar. pero a través de la historia hay ciertas amenazas contra Dios, amenazas mágicas, amenazas sobrenaturales, que necesitan la atención de Dios. Y en vez de mandar a sus ángeles, lo que hace es agarra a un ser humano, lo une con su justicia divina, uh-huh, y de esa manera se enfrenta a estos villanos. Ellos nunca saben qué son, pero el componente humano está ahí para darle la piedad, uh-huh, a este gran elemento de justicia. Uh-huh. En los años 40, Jim Corrigan, que es un detective, se enfrenta a unos villanos o unos gangsters. Él muere y cuando está a punto de morir y su espíritu se está yendo al cielo, le dan la oportunidad de regresar y cobrar venganza contra estos gángsters, pero se tiene que unir contra este espectro, con este espectro, con esta justicia divina. Él no sabe la razón y sabe lo que va a perder y él acepta hacerlo. Y así empieza el cómic del espectro, curiosamente creado por... ¿Beto? No. Jerry Siegel. Okay. El creador de Superman. Sí. El escritor de Superman. Estoy en todo, compañeros. Y así dicen que no sé nada. Es la edad. Vete al demonio, Beto. ¿Tienes el original? No. Es la memoria. Yo he visto cómics de esos años en tus cajas. ¡Te odio! ¿Por qué lo invito a mi casa? Entonces resulta que Jerry Siegel crea este personaje y lo que hacía era básicamente... hacía justicia brutal, ¿no? O sea, él mataba todo lo que se le ponía enfrente, porque también recuerda que estaba muy cerca a la era de Pulp, donde los héroes de Pulp, como The Spider, Doc Savage, The Avenger y obviamente The Shadow, cuando tomaban la justicia en sus manos, la tomaban brutalmente. Y lo mismo hacía en el espectro y tenía muchos poderes y cada vez lo hacían más poderoso, más poderoso, más poderoso. Lo mismo que pasó con Superman, que cada vez se volvía más poderoso. En algún momento en los años 70, Michael Fleischer y Jim Aparo hacen unos backups del personaje que después fueron unidos en los años 80 fueron unidos en una miniserie llamada Wrath of the Spectre. Por todo lo que quieran, tienen que buscar la manera de conseguir estos cómics. Son casi Wrath of the Spectre. Son cuatro números. Ni en sueltos ni en colección, ¿eh? Y tú y yo conocemos un fan que le costó años y mucho dinero hacerlo, pero lo hizo. No, es otro amigo. Se llama... También lo conoce Gustavo, Mauricio Angulo. Mauricio Angulo. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Que él tiene una niña también, ¿no? Es un padre de hace un... Ya la niña va a tener como 3 años. 3, 4. Un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestro amigo Mauricio. Él adora a The Spectre. Y al igual que yo, lloré cuando él se unió con Hal Jordan, pero ahorita llegaremos a esa parte. Resulta que esta historia es buenísima porque lo que hace Michael Fleischer, que después también hace un cómic que se llama Haywire, que es imposible de conseguir, pero si lo logran conseguir, cómprenlo, por Dios. Es muy violento ese cómic. Es un cómic que es violento antes de que era popular ser violento. O sea, él era violento en los 70s, 80s, cuando todavía la idea de cómics violentos no existían. Entonces lo que hace es que decide que sea una justicia muy poética, muy irónica, por parte del espectro. Por decirse, hay un tipo que es dueño de estos lugares que cortan árboles. Un aserradero, pero lo está haciendo de manera ilegal. Él lo encuentra, lo enfrenta, lo juzga, lo vuelve un árbol, hace que sus brazos se vuelvan en sierras y lo parte. Okay. Ya compartes, busca la manera de que el castigo sea así de irónico, ¿no? Ah, exacto. Justicia que castigo, poética. Ajá, que el castigo, lo decía el Mikado, my object all sublime, I shall achieve in time to let the punishment fit the crime. Que el castigo sea igual que el crimen, ¿no? Exacto, que el castigo sea parecido al crimen y eso se me hace excelente. Y lo hizo, y además lo hace Jim Aparo, que tiene una manera más cartoon y de dibujar. Entonces tienes algo totalmente brutal con algo medio cartoon y entonces llega un momento, un equilibrio para que no sea totalmente asqueroso, ¿no? Entonces el personaje va creciendo en poderes, pero nunca lo saben usar muy, muy, muy bien. Siempre básicamente se vuelve el Deus Ex Machina del JSA o de la JLA. Cuando ya no saben qué hacer, llega el espectro para salvar el día. Todo. De hecho, hay un número muy bonito de DC Universe, de DC Comics Presents. Son 3 números escritos por Jim Starlin. Si los pueden conseguir, hagan todo lo posible por conseguirlos. Son buenísimos. En el primero, Superman es chantajeado por Mongul para que le consiga la llave para manejar el War World. Okay. Entonces, en el primer número se tiene que enfrentar contra John Jones para conseguir la llave. La consigue. Se la da a Mongul. Mongul prende el War World y está próximo a destruir la Tierra. Se une con Superchica para enfrentarse a Mongul y al mundo de guerra, ¿no? Uh-huh. Que es como un planeta. Mundo bélico le pusieron aquí. Mundo bélico, que es un mundo gigantesco donde... Controlado por una corona, ¿no? Salió en John Justice. Exacto. Es buenísimo. Ajá. Entonces se tiene que enfrentar contra ellos. Y la única manera de poder hacerlo es que Superman le da un blanco fijo a Mongul. Y Superchica sale volando y después te da una vuelta en U y regresa volando a velocidad más supersónica de lo que te puedas imaginar, porque como está en el espacio nada la puede detener. Entonces ella logra atravesar la fuente de poder del War World y lo detiene, ¿ok? Pero desafortunadamente no puede detenerse. Y vuela tan lejos que se sale de, ¿cómo se llama?, del universo. Y con Superman la va a rescatar, se tiene que enfrentar contra el espectro. Okay. Son tres números, uno mejor que el anterior, no tienes idea. Qué buenos números. Imposibles de conseguir, obviamente. Pero deberían de algún día coleccionarlos porque son buenísimos. Yo sé que alguien de DC Televisa me está escuchando, entonces háganlo ustedes. Ojalá. Sí, estoy seguro que la persona que me está insultando es alguien de Televisa. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces resulta que eso es lo que pasa con el espectro, pero solo tiene pequeñas apariciones aquí y allá. En Kingdom Come, ¿no? Hasta que. En Kingdom Come, sí, pero eso fue después de lo que te voy a contar. El personaje sigue siendo como que alguien que no aparece muy seguido hasta que un brillante escritor llamado John Ostrander llega a tener tanta fama después de lo que hace con Hawkworld, con Hawkman, que le dicen, ¿qué quieres escribir ahorita? Ya estás haciendo cosas brillantes con Hawkman, estás haciendo cosas increíbles con el Suicide Squad, ¿qué quieres escribir ahorita? Y le dice, pues sabes que no hay nadie que haya hecho nada interesante con el espectro. Déjame agarrarlo. Y desde el momento que él empieza a hacer el espectro, con este chavo que dibuja, que se llama Mandrake. Tom Mandrake, hacen cosas hermosas. O sea, no hay un solo número malo. Empiezan a crecer. Y lo más bonito es que al final, él se gana su gran recompensa. Y lo que termina pasando es que Jim Corrigan es permitido morir y se puede separar del espectro. Y ahí termina el cómic. Y más adelante, obviamente, han hecho algunas otras cosas con el espectro. Lo unieron por un tiempo con Hal Jordan, que fue estupidísimo. Lo hicieron un villano en una miniserie de Infinite Crisis. ¿Qué, cómo se llamó? Acts of Vengeance. No. Vengeance is Nine. Algo de Vengeance, ¿no? Day of Vengeance. Day of Vengeance, que es malísima, porque básicamente más es el malo de Malolandia. También apareció en Blackest Night, donde lo vuelven un Black Lantern. Lo unen más adelante con otro personaje, un detective de Ciudad Gótica, pero no hicieron Chris Pusallen, que era de Gotham Central. Que también una de las preguntas era, ¿recomendamos Gotham Central? Muchísimo. Mucho. Me parece perfecto. ¿Pero alguna otra pregunta, Nana? Sí. Dice, ¿ya? Sí, pues no, que no habían preguntas. Pues este muchacho que se llama Klaus, ¿cómo estás, muchacho? Uh-huh. Dice, ¿puedes platicar acerca de The Eternals y si vale la pena? Y también dice, ¿qué tableta recomiendas que sea mejor para leer cómics? Cualquiera. Yo estoy muy acostumbrado a la iPad. Pero lo bueno de tener una que está basada en Android es que la mayoría de cosas son gratis, incluyendo el lector de cómics es gratis, ¿no? Entonces creo que puede ser una mejor opción para si no tienes mucho dinero. Yo personalmente utilizo la mini iPad y no tengo ni una sola queja. ¿Se lee bien en el mini iPad? No. O sea, se lee mejor en el iPad normal porque tienes la portada completa. Uh-huh. En el mini iPad tienes que hacer un acercamiento, sí, donde la parte de abajo no se lee. Entonces lees la parte de arriba y lo subes y lees la parte de abajo. Uh-huh. Entonces tienes que tener un movimiento con el dedo más, sí, en el mini iPad. Pero en el iPad normal se lee perfecto. Es como leerlo con el teléfono. Con el teléfono es. Pero bueno, sirve. En el teléfono literalmente es panel por panel. Entonces, yo tengo una Acer Iconia y no me ha dado lata, ¿eh? Es buenísima para leer cómics. A ver, me está exigiendo Rogue Raven que lea lo que aparece acá en mi WhatsApp. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere empezar con los Eternos? O nomás. Ok, los Eternos fueron creados por Jack Kirby. Todos los dioses griegos son basados en ellos. Pero no hablemos de eso. Mejor cuéntenos un poco acerca de lo que dice Neil Gaiman, que creo que a eso se refiere. Bueno, no sé. Cuando Neil Gaiman estaba reuniendo fondos para la batalla legal contra Todd McFarlane, fue cuando se dio la serie de 1602, y a raíz de esta le pidieron que hiciera algo más y le preguntaron qué clase de proyecto le gustaría tomar, y lo que hizo fue precisamente The Eternals. Es una serie originalmente de 6 números dibujados por John Romita Jr. y son una cosa preciosa. El arte de Romita sé que no es del agrado de muchos, pero en este caso la forma en la que dibuja los personajes con esta corpulencia tan extraña, se convierte en un homenaje bastante claro al estilo Jack Kirby, que le sienta mucho la historia. Neil Gaiman, pues quien haya leído Sandman sabe el gusto que él tiene por la mitología, entonces la forma en la que juega con lo que representa cada uno de los personajes de los Eternals, con lo que ellos representan, como decía yo, y que todos los dioses de las mitologías clásicas están basados en ellos, pues resulta en algo bastante, bastante interesante. Respecto a los cómics de Kirby, es difícil entrarle a todo lo que hizo porque sus ideas eran demasiado elaboradas, muy complejas, y él no era un escritor. Entonces, tratar de leer los cómics de Kirby sí requiere un esfuerzo bastante, bastante dedicado, a diferencia de Neil Gaiman, quien quien en unas cuantas páginas ofrece una introducción, una explicación de lo que son los personajes, y la serie es muy recomendable. No sé si quieres añadir algo. De hecho, después hubo una serie regular, ¿no? Ya no tan buena. Creo que la escribía Mike Carey. Así es. Sí, esa parte como que ya no se los recomiendo tanto, pero lo de Neil Gaiman. Yo creo que si Grant Morrison hizo un homenaje a los nuevos dioses en DC, yo creo que Neil Gaiman hace el equivalente y tal vez un poquito más concreto y más concentradito en Eternals. Pero es muy recomendable. No lo puedo creer, la primera vez que he dejado que alguien conteste una pregunta en este programa. Wow. Lo que logra hacer Rob Reagan. lo has hecho antes, cuando te preguntan de algo que no has leído. Sí, pero es la primera vez que es la primera vez que sabes la respuesta y dejas que alguien más la dé. Una plática de Walking Dead que bondad. Y una de Image Comics que si te contara. Sí, la escuché. Dice acá Mauricio Rosales: ¿no te gusta Queen? Es la mejor banda del mundo. Bueno, era. Cierto es. Detesto a Queen con toda mi alma y todo mi corazón. Es la peor basura que he escuchado en toda mi vida. ¿Okay? Yo todo lo que dijo él, pero al revés. A ver, ¿sabes qué nos teníamos? Nosotros estamos haciendo signos así como de quotes, de no le hagan caso, está loco, no sabe lo que dice. A ver, bueno, algunas preguntas que recibimos la semana pasada es a Logan Nava, nos dice: hola, un saludo a Joey Lorden y a todos en cabina. ¿Qué opinan de lo que va del evento de Marvel Age of Ultron? Ya dije que es bastante malo, que se tardaron hasta el número tercero para que algo interesante pase. A mí ya me quedó claro. Básicamente que sufre del síndrome de Bendis. Espérate que termine, léela toda de corrido y entonces probablemente sea más fácil disfrutarlo. A mí me quedó claro, me queda muy claro que Brian Hitch sabe dibujar ciudades destruidas y ya tres números de eso ya es demasiado. También, ¿qué opinan de lo que va del evento? Obviamente ya dijimos también. Y Logan Nomada también dice: el misil de Justin Hammer se llamaba la ex esposa. Okay. A su consideración, ¿quién o quiénes son los personajes más inteligentes de todos los universos de cómics? Bueno, yo tendría que decir, para mis gustos, en el Marvel tiene que ser Reed Richards, sí. Y en DC tendría que ser Lex Luthor. ¿Discuten? O Brainiac. ¿Brainiac? ¿Beto? Sí, me parece que sea Brainiac. Ok. Yo diría, por alguna razón, siempre le doy más a nuestro buen amigo Lex Luthor y te voy a decir por qué. Star Trek. Cada vez que jugaban ajedrez tridimensional, Captain Kirk y Spock, ¿quién ganaba? ¿Spock? No. ¿Kirk? Captain Kirk siempre le ganaba. No soy tan trekkie, sorry. Lástima, deberías de serlo. Lo que pasa es que Spock no tengo las orejas para ello. ¿Perdón? Es que no tengo las orejas para ello. Vete al demonio, porque yo sí. Yo soy un vulcano. Entonces resulta que Mr. Spock siempre se enfrentaba a él de manera muy directa, de manera muy abierta, usando la lógica. Y siempre hacía trampa o hacía bluffs. Y perdía a propósito ciertas piezas importantes para ganarle después. Siempre ganaba. Por eso que es lo que Luthor tiene es esa astucia. Exacto, que carece nuestro buen amigo Brainiac. De hecho, por eso en el maravilloso Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué es lo que tiene que hacer Brainiac? Tiene que unir su mente con Lex Luthor. Para finalmente, entre comillas, tratar de ganarle. Bueno, entonces, en acá vamos a ver. Dice, sí, la segunda podrías hablar sobre Ronnie Raymond alias Firestorm. Muchas gracias. Pues bueno, lo que te puedo decir de nuestro buen amigo Ronnie Raymond, él es una estrella de fútbol americano, quiere impresionar a su novia, que se llama Doris, si estoy en lo correcto, o Doreen Day, si estoy en lo correcto, la quiere impresionar, se une a un grupo de gente que está protestando contra la energía nuclear, se mete con ellos y sin saber, ellos meten una bomba en un reactor nuclear, la bomba explota, entonces es una bomba normal en un reactor nuclear que hace que se emerjan dos personas, el profesor Martin Stein y Ron Raymond, un hombre muy inteligente y un hombre muy baboso, y cuando se juntan forman una criatura llamada Firestorm, que además de poder volar y lanzar rayos, puede transmutar los objetos a diferentes elementos, cualquier materia inorgánica. Exacto, la pueden transmutar. El personaje es interesante a medias porque básicamente es el Hombre Araña o Nova o cualquiera de estos personajes que son jóvenes que aprenden que están tratando de aprender a ser superhéroes. Lo que es curioso y nos demuestra que tampoco original es la idea, porque el origen básicamente es el origen de Hulk. Sin duda. Nada más que quitas a Rick Jones del medio. Y sí. Pones a Martin Stein. Pues de hecho sí, exactamente. Es el científico y el adolescente. Sí. Y si te quieres un poquito más allá, la estrella de fútbol con la novia que se llama Doreen Day es una referencia a Flash Gordon. Efectivamente. Entonces, ¿a Flash Gordon? No es Doreen. Empieza con A. Dale Arden. Pero claro, pues me refiero al, fonéticamente hablando, Dale Arden, Doreen Day, estrella de fútbol que se convierte en héroe intergaláctico. Pero la cosa es nunca fue un héroe intergaláctico. Pero curiosamente, muchos años después, Jon Ostrander, el brillante y magnífico Jon Ostrander, toma control de esta historia y dice: ¿sabes qué? Es estupidísimo este origen, lo voy a cambiar. En ese momento, Alan Moore había convertido a Swamp Thing en una criatura elemental. Él decide, bueno, él es el elemental de la Tierra. Firestorm es obviamente el elemental del fuego. Efectivamente. Y hace cosas divinas con el personaje, pero desafortunadamente es cancelado en el número 100. Y después de todas las 100 veces... ¿100 números duró? O sea, pero bueno, es que habieron dos historias. La primera fue Firestorm, que dura como 6 números. Y después empieza The Fury of Firestorm, que dura 100 números. Pero estaba tan avanzado el cómic que no había manera de salvarlo. Es cancelado y desafortunadamente cada vez que ha regresado cada vez peor. Y la última vez fue Jason Rush. Y los números de Ostrander que valen la pena no son tantos. Ostrander entra por ahí el número 70 y tantos. Exacto. Entonces son los últimos números. 25, 30 números. Exacto. Entonces lo que termina pasando con el personaje es que cuando regresa está el poder de Firestorm. Lo tiene un niño que se llama Jason Rush. Y después él tiene mucho que ver en Blackest Night, sí, donde quitamos al profesor Martin Stein. Muere la novia de Jason Rush y los que están unidos ahorita son Ronnie Raymond y Jason Rush, que son el nerd y el atleta. Y eso es básicamente lo que le quieren sacar jugo en los números de la JLA. Lo dibujaba y escribía Ethan Baskiger, ¿no? En los números 52. Después de que se deshicieron de Gail Simone. No es esa insistencia en DC de los editores de poner a los dibujantes a escribir. Aquí dice que podrías explicar X-Men Días del Futuro Pasado, lo hicimos. Uh-huh. Y dice, no entendí el final, también lo explicamos la semana pasada. ¿Sí? Escucha el programa de la semana pasada y listo. ¿Y por qué no metieron a personajes de X-Men Origins Wolverine como Sabretooth y Gambit en la película que habrá? ¿Y qué opinas de los actores que los encarnarán? Siento que Sabretooth ha tenido dos versiones. La segunda versión por Liev Schreiber es magnífico como actor. Desafortunadamente el guión no le ayuda porque pudo haber hecho cosas muy interesantes él con Hugh Jackman. Hay que recordar que la película está en preproducción durante la huelga de escritores y se nota. Y Gambit, aunque yo creo que el actor que interpreta a Gambit es magnífico en Friday Night Lights, es patético aquí y en John Carter of Mars. Y en Battleship. En Battleship lo quieres matar. Es una porquería. Y como Gambit, pues también. ¿Y por qué no metieron esos dos personajes en la historia? Me imagino porque Bryan Singer se está tratando de basar en la historia original. Y en Days of Future Past, Sabretooth no era miembro de este deporte o villano de los Hombres X aún. Y Gambit no era ni una idea bueno, dentro de la mente. Blink. Pues no sé. Tal vez porque Blink tiene el poder de brincar de una dimensión a otra, entonces tal vez puede ser más fácil. Creo que básicamente lo que está haciendo Bryan Singer y Matthew Vaughn ahora que retomaron el control de la franquicia, están tratando de obviar dos cosas. Sí. X-Men de la Stand no existe. Okay. Y creo que Wolverine Origins tampoco. Y no sé tú, pero a mí me parece que es una decisión correcta. Yo haría lo mismo. Yo los apoyo. Sería la primera vez de que digan en películas que esta continuidad no existe. No. Así, ¿no? La de Superman Returns, se dijo las Superman 3 y 4 no existen. Ah, sí, de acuerdo. Sí. Es Superman Returns es Superman 2.5. Exacto. A ver, Daniel Stark nos dice: hola a todos, la bellísima Lorna, el elocuente Carmix y el maestro de ceremonias Joey. ¿Sabes? El maestro de ceremonias, soy el gato que los presenta a todos, aparentemente. Está bien. Gracias, Daniel. Y compañía, mi duda es la siguiente. ¿Qué ocurre en The Dark Knight Strikes Again? ¿Y de qué se trata Justice de Alex Ross? Bueno, simplemente Justice de Alex Ross es la Legión del Mal unida en contra de los superamigos. Punto. Es muy divertida. Yo sé que Beto detesta el arte de Alex Ross, pero aquí funciona bastante bien porque me gusta cómo dibuja los personajes tan icónicos. Uh-huh. Los cambios de traje son bastante lindos y hay portadas variantes. La portada normal y la portada donde solo aparece el personaje. Y esas también se ven bastante lindas, aunque no tengan fondo y no más sea fondo blanco. Es una historia muy, sin embargo, son 12 números que se pudieron haber concluido en 6. Es muy rebuscado Jim Kruger cuando escribe, tú y yo lo sabemos porque él escribió Earth X. Universe X. Y parece que es rebuscadísimo todo lo que escribe, pero escribe bien. Sus cosas menos rebuscadas son las menos conocidas. Si alguien encuentra alguna vez los Foot Soldiers, se los recomiendo mucho. Sí, sí. Pero resulta que Jim Kruger y Alex Ross hacen un buen trabajo aquí en Justice. Es de divertimento básico, pero muy lindo. Está muy cute. Es como ver los superamigos en cómic. Tal cual. Y de hecho, dibuja Doug Redwaite y lo pinta Alex Ross. O sea, nada más es la pintura encima de los dibujos. O sea que aquí no sufre la narrativa porque se ve un artista poniéndole esquemas. Te odio, Beto. The Dark Knight Strikes Again. Mientras menos hablemos de esta basura de cómic, sí, es mejor. Está bien, basura. Beto, es la principal razón para pensar que Frank Miller llegó a una edad en donde es necesario que se tome un descanso de vez en cuando entre cómic y cómic. Exacto, es malísimo el cómic. El arte está feo. La historia está ridícula. No hay nada que recomendar. No, realmente, la verdad, aléjense de esa. De hecho, no existe. Solo es Dark Knight Returns. ¿Qué parte de deja que termine de hablar uno? Antes de empezar tú, a ver, perdón. Sí, no, la verdad es que córranle a esa serie como la peste. O sea, ni la volteen a ver. Yo creo que ahí es cuando perdimos a Frank Miller, ¿eh? Ahora sí, ya puedes. Que no existe esa cosa. Gracias. Solo Returns. ¿Ves qué bonito se escucha cuando uno termina y el otro empieza? Es divino. ¿Verdad que sí, Nancy? Y Nancy asiente a la cabeza. Me parece. Bueno, entonces, es muy malo. O sea, en realidad ni se acerquen a él. Y después de aquí dice Edgar, ¿qué opinan de la secuela de Dark Knight Rises por Frank Miller? ¿Dark Knight Rises? Exacto. Entonces creo que quiso decir Dark Knight Strikes Again. Porque si empezamos a hablar de Dark Knight Rises, Beto y yo no tenemos solo 8 minutos para pelear acerca de la serie, preferimos, de la película, y preferimos no hacerlo. Entonces vamos a decir, todos odiamos Dark Knight Strikes Again. Estamos bien. ¿Soy yo el único que la compró todo? No, yo también la compré todo. Beto, te lo usaste, ¿verdad? No recuerdo si tengo el último número. Recuerdo que la pedí en suscripción, pero no sé si eran tres números. Eran sí. Tres números. Si, si alcanzó a llegar el primero antes de que entrara el pedido del último previos, si lo tengo, jamás lo leí. Sé que tengo el 1 y el 2, los leí. Si me llegó el 3, así como me lo dieron, lo puse en el fondo de una caja. Es muy, muy malo. Ah, también dice, ¿recomiendan Gotham Central, jóvenes? Todo. Yo todo muchísimo, lo sobre todo si les gustan las historias policíacas. Es como pensar, ¿cómo enfrentarías el crimen en Ciudad Gótica si Batman se tomara unas vacaciones? Es enfocarte en las historias de Gordon y los detectives del departamento policíaco de Gotham en historias en donde Batman no los ayuda. Tanto puede ser como perseguir a una banda de criminales cualquiera con los que Batman no puede perder el tiempo, como ocuparse de alguno de los villanos de su galería en algún momento en los que Batman está ocupado con algún otro. Yo vi un número, no lo leí, nomás como que lo ojé y dije, ¿sabes qué? Lo tengo que leer. Y es Mr. Freeze, o el señor frío, que está dentro de la comisaría y se está enfrentando contra ellos, y ellos no pueden hacer nada contra él porque Batman lo puede eliminar en 10 segundos, pero seres humanos normales, en serio le tienen miedo a este personaje tan ridículo. Entonces sí, entonces ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención, y aparte, lo quiero leer. Hay que recordar quién escribe los arcos. Empiezan coescribiendo Greg Rucka y Ed Brubaker, y después empiezan a alternar arcos. Cada quien escribe una historia completa y cuando él termina empieza el otro. Entonces el arte aparte también es muy bonito. Los dibujantes son principalmente Steve Lieber y Michael Lark. Y Hitman es de Garth Ennis. Solo he leído un número, que es el número donde descubrimos que Hitman, su héroe favorito, es Superman. Sí. Porque obviamente la razón por la que él hace lo que tiene que hacer es porque algún día le gustaría ser Superman, pero no puede. Él sabe que no puede. Dice, bueno, él es demasiado para mí, pero siempre será mi modelo a seguir. Entonces, a mí me encantó eso, porque Garth Ennis siempre trata de como casi casi agredir a su audiencia, burlarse de su audiencia, mostrarle las cosas más asquerosas a su audiencia, como lo hace con The Boys. Pero lo que me encantó de Hitman es que, ¿sabes qué? Le metió un corazón de caballero al ser más asqueroso del universo. Entonces me gustó la dicotomía, lo hace más interesante. Nada más voy a poner un poquito en contexto. Lo que es Hitman es uno de los personajes que adquiere poderes durante la invasión extraterrestre que apareció en los anuales de Bloodlines. Exacto. Él apareció en las páginas del anual de The Demon. El dibujante es John McCrea, que tiene un estilo un poquito extraño porque deforma las figuras, pero lo hace a propósito. Pero una vez que te acostumbras, es bastante agradable. Y el chiste es ese, ¿no? Que no está escribiendo un superhéroe, está escribiendo un antihéroe. Es alguien que sabe que lo que está haciendo tal vez moralmente no sea lo correcto, pero lo hace porque considera que él no tiene la fortaleza mental para hacer algo diferente. Es un cómic bastante entretenido, y más que pensar que agredir o burlarse, me parece que lo que tiene Garth Ennis es que tiene un humor muy negro, y sus historias más bien yo las considero cínicas. Pero negrísimo. Bueno, entonces bueno, ya tenemos, estamos a punto de terminar el programa, ¿verdad, Lorna? Sí, ya 5 minutos. 5 minutos, solo tuvimos a 3 personas que trataron de ganar este TP. Obviamente las preguntas fueron, ¿quiénes son los padres biológicos de Cable? ¿Alguno de ustedes sabe? Beto, por favor. Madeline Pryor y Scott Summers. Un aplauso, efectivamente. Muy bien, muy bien. Y adivinen quién le atinó a ese. Probably. Efectivamente. La segunda pregunta fue, ¿quién es la medio hermana de un futuro alterno de nuestro buen amigo Cable? Beto. Rachel Summers. Rachel Summers, muy bien. Un aplauso para nuestro buen amigo Carmix. Adivinen quién le atinó perfectamente esa respuesta. Rob Raven. Efectivamente. Y para finalizar, ¿por qué es llevado al futuro Cable cuando es un infante? Ah, por eliminarle el virus tecnoorgánico, ¿no? Un aplauso para Alex, muy bien, muy bien. ¿Podrían adivinar exactamente quién también le dio perfectamente? Un aplauso a Rogue Raven, la ganadora del TP de The Adventures of Cyclops and Phoenix. ¿Sí lo dije bien? ¿Virus tecnoorgánico? Sí, se le llama. Ah, y curiosamente, nuestro buen amigo Spike Valentine contestó con solo 2 minutos de distancia. Casi. Dos minutos. Todas, supongo. Y dice acá, Cyclops y Madeline Pryor, obviamente, Rachel Summers. Y creo que se tardó porque lo enviaron para tratarse el tecnovirus que le dio Apocalypse. Entonces creo que en el que le dio Apocalypse, ahí fue donde. Tanto detalle. Sí, me parece perfecto. Y Otoniel Sony Vargas dice, Scott Summers, Madeline Pryor, sí, Rachel, y porque está infectado, sí. Otoniel también latinó. Y ¿sabes qué es lo más curioso acá? Que en serio, creo que hay que aplaudirle. Uh-huh. Miren lo que pone nuestro buen amigo Spike Valentine, porque él descubrió algo así que también solo sabe yo y Santa Claus: dar es mejor que recibir. Y dice: le cedo los cómics de X-Men a Rogue Raven. Un aplauso para Spike Valentine. Qué bonito. Pues Santa, señores, Spike, seguramente ya los tiene y solamente participó por su ego. A mí me encanta cómo yo trato de ver el lado bonito de esto y Beto dice: no, vamos a hablar en serio. Seamos honestos, es un de cómics, te acabas de ganar algo y lo vas a ceder. Tienes toda la razón. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. ¿Cuántas se quedaron pendientes? Dos. Ah, me parece perfecto. Entonces ya, Lorda, ¿nos da chance de resolverlas o nos vamos? Sí, a ver, rápidamente. Dice No, es que tenemos que poner la última canción. Entonces mejor ya lo dejamos aquí, ¿no? Entonces estas dos preguntas las vamos a resolver la próxima semana. Afortunadamente, esta vez tuvimos Bueno, léelas rápidamente, no las contestamos. Dice: hola de nuevo, gracias por responder a la pregunta. La pregunta pasada. Dice: ¿por qué el Capitán América revivió? ¿Y por qué cuando volvió no usó el traje de Capitán América? Esto lo pregunta Bart. Bart 721. Okay. La próxima semana lo responderemos. ¿Y qué otra cosa? ¿Esto? Un tipo Raúl, digo. Tipo. Digo, hombre. Digo, muchacho, Raúl Jordan. Sí, sí. Dice: saludos. ¿Qué onda? Saludos. Saludos a Raúl Jordan. Entonces, nosotros últimos una pregunta. Nada más. Y preguntó mi correo. Sí, el Gmail es carlosjmoises@gmail.com. Exacto. Él te veía caer bien. ¿Sabes quién es Raúl Jordan? Sí, sí. Hal Jordan. Entonces, obviamente, el mejor entrenador de todos los tiempos. Entonces, obviamente, solo tenemos la pregunta de Capitán América que resolveremos la próxima semana. Sí. Tocamos algunos temas, algunas noticias de lo que viene, lo que va a venir. Y bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Muchísimas gracias por acompañarme. Beto ya dedicó una canción. Tú ya dedicaste una canción. Ahora te me toca dedicar una canción para una gran amiga, una niña que conozco hace mucho tiempo. Creo que fue la primera escucha femenina de Comic Manía. Entonces, okay, se lo agradezco porque gracias a ella se abrieron las puertas y empezaron a llegar más mujeres. Porque dijeron: son raritos, pero no son tan raritos que están acosando cada 10 segundos tanto. Así que ya tenemos a una niña aquí en cabina. Entonces, muchísimas gracias a Abby Arcane por todo tu apoyo, por escucharnos todo el tiempo. Y hace muchos años me comentaste que esta canción te definía a ti tanto como Sexy Back me define a mí. Y a mí me sorprende que me haya tardado tanto tiempo en dedicarte a la señorita. Te mando un fuerte abrazo, un gran beso y te dedico esta canción que se llama La Chica de Humo. Escuchen Comic Manía la próxima semana. Nos estamos viendo. Adiós. Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos.